Bienvenidos a Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Buenas noches, chavalitos, y bienvenidos a Jet Set Podcast en su edición número 83. Vamos a ver si cogemos ya un poquito el ritmo en este 2021, que parece que sí la cosa, la verdad. Hoy traemos bastantes cosillas que han estado ocurriendo y por fin variadas. No es todo cyberpunk o consolas de nueva generación, etcétera. Hay un poquito al menos de, pues eso, de variadito en cuanto a temas y opiniones, con lo cual, pues oye, vamos a ver qué tal se da la cosa. Y para ello, pues como siempre, tenemos aquí a Aymar. ¿Qué pasa, chavalitos? Vamos a ver qué noticias se aguardan en lo que hay. Han sido 2 semanas, ¿no?, lo que han pasado desde la última grabación. Eso es, porque pues, como ya dijimos y por se recordar... Se me ha pasado rápido, la verdad. Sí, a mí igual, pero eso, por recordar... Dependemos de horarios de trabajo y claro, la cosa se complica un poco para grabar según qué semanas, así que bueno, si grabamos ahora cada 2 semanas, pues oye, que no os peguéis un sustico, que es que simplemente, pues eso, estamos ahí, pero cuando se puede. Y bueno, hay que adaptarse. Eso es, el Chose, ¿tú te adaptas, Chose? Yo me adapto a lo que tú quieras, rey. Muy bien, así me gusta que te adaptes. Te vas a tener que adaptar porque ahora las PCR se hacen por el culo. ¿También te vas a adaptar a eso? Eso es una nueva noticia, ¿no? Se comenta. Claro, ¿no la has oído? Desde sí, hoy. Sí, en chinita, los chinos. Hombre, hay que estar al tanto de todo, sean videojuegos o no. Y eso a ti te gusta. Bueno, chicos, pues nada, aparte de estas dos personas, también estoy yo por aquí, Adri, señor Solid, y bueno, una novedad que adaptamos hoy en la calidad audiovisual, como podéis ver, esto es para los que estén en el streaming, se me ve súper iluminado, ¿no? Si apago el foco, se me ve como siempre, o sea, como el culete. Igual no habéis notado la diferencia, se veía bien, pero es que ahora se ve mucho mejor, así que... Es un arito de estos de AliExpress, 14 pavos, 28 centímetros, joder, ¿quién los pillara? Y lo que ofrece es jugoso. Ya habéis visto que no deslumbra nada en la cara, muy cómodo, se coloca ahí con una pincica en el monitor y está flama de cojones. O sea que si queréis mejorar vuestra calidad audiovisual, ahí va el consejo del tío Solid. Que bueno, todo esto viene porque el Alfredo de tan frikis como yo ahora, no es Plan 42, que eso ha muerto, nos lo recomendó y joder, los inventos del Alfredo. Así que nada, ya sabéis. Oye, mira, spam para empezar. Y lo dicho, vamos a ir empezando ya el capítulo de hoy, que tenemos cosillas que comentar, venga. Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamosa de internet. Escúchanos en directo cada semana, los jueves a las 9:30 en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con vídeo desde el canal de Hot Factory. Descarga podcast en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast o en tu podcast favorito. En el foro hotfactory.foroactivo.com puedes enviarnos las noticias que te gustaría que comentásemos. Síguenos en el Twitter y Facebook de Hot Factory para estar al loro. Y si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. También puedes contactar con nosotros escribiendo un mail a hotfactory@gmail.com. Y empieza la cosita calenteta y uniéndonos a lo que todo el mundo está comentando estos días. Y vamos, es que seguro que os habéis enterado porque es que han estado ladrando del tema en todas partes, hasta en la tele, digamos, normal, como quien dice. Y bueno, no es otro tema que la polémica andorrana, es decir, todos sabemos cuál es un poco la situación a nivel económica, por así decirlo, de estas personas, ¿no? Ingresan bastante pasta, como podíais imaginar, sea youtuber, sea streamer, que es un poco lo que ha mutado todo este negocio, o sea, al final, pues creador de contenido en internet, como Hot Factory, por ejemplo, pronto en sus televisiones o ondas andorranas, ni una mierda. Pero la cuestión Córtate, sí. Como sabéis, pues bueno, esta gente que gana mucho dinero en España, pues el tema de los... los cobros de Hacienda pues son un poquito altos, ¿no? Sobre todo conforme vas cobrando más, pues más te cobran, llegando hasta el punto en el cual te pueden quitar pues prácticamente la mitad de tus ingresos correspondientes, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que obviamente, llegadas las cifras, estamos hablando de que si, por poner una cifra, un youtuber que genera 1 millón de euros al año, por así decirlo, o el tramo que sea, pues le tocaría, o percibiría, mejor dicho, en su cuenta, menos de la mitad, debido a estos impuestos que hay en España actualmente y desde hace ya tiempo. Entonces, claro, se ven con esta movida y dicen, vamos a ver, si estoy generando X y me estáis quitando casi el 50%, aquí al lado tengo Andorra, que es un país independiente de la Unión Europea, no pertenece, porque esto es un tema interesante a entender, ¿no? Es decir, sí, usan el euro, hablan catalán, español, lo que tú quieras, está al lado de España pegado, pero no es España, no es Francia y no forma parte de la Unión Europea. Con lo cual, lo dicho, al margen de esos datos, ¿por qué se decide ir a Andorra? No porque esté cerquita, no porque tal, sino por el hecho de que allí, pues bueno, las retenciones son bastante más bajas en todos los aspectos. Es decir, no te cobran por tramos, en plan, si facturas 1 millón, si facturas de X a X te cobramos este porcentaje, si facturas de X a Y te cobramos este otro, etcétera, ¿no? Como ocurre aquí. Es más en plan un porcentaje fijo, me parece que es un 10% o un IVA del 4,5%. Estoy bailando datos, pero vamos, irrisorios los datos en comparación a España. Estamos hablando de un país que como tal tiene pues menos de 100.000 habitantes en lo que es todo el Principado de Andorra, me parece que es el nombre concreto. Y claro, allí se solía decir, pues bueno, lo típico que se escuchaba en los 90, ¿no? O esas épocas de, no, es que te vas a Andorra y al no estar el IVA o te sale muchísimo más barato todo allí, entonces te compensa hacerte el viaje si eres de Barcelona o subir una vez al año pues para hacer ahí tus compras y bajar cargadito, ¿no? Hay que decir que, si no me equivoco, está a un par de horas en coche de Barcelona, o sea que es que sí, está relativamente cerca de lo que es Barcelona. A ver, de hecho, esto viene al pelo porque hace, bueno, el verano, no, en octubre o así, o sea, hace un par de meses yo estuve allí con Gintoki y en Alto Voltaje pues contamos un poco nuestro periplo por Andorra y desarrollamos un poco este tema, en fin, que hoy en día no es tan el chollo que era en su momento, etcétera. Pero bueno, que al margen de todo esto, estamos hablando como comprador, pero otra cosa es como empresario, vamos a decir, o como persona autónoma que tiene su negocio particular, etcétera, que es a la que le afecta pues estos cobros, ¿no?, del IRPF. Claro, deciden irse allí por eso, porque obviamente de que te estén quitando un 50% a estar pagando de un 5 a un 10%, ya digo, estas cifras me bailan un poco, pero para que me entendáis, es sustancialmente inferior. Pues hombre, si volviendo a las cifras de referencia anteriores, que era 1 millón de pavos generados, al final percibes menos de la mitad, pues imagínate allí que de 1 millón de pavos que generas, pues percibes el 90%, 95% de lo que recibes, de lo que generas. Es decir, suponiendo el millón, pues en vez de recibir 450 y pico mil euros, te embolsas 900.000, 850.000 pavos. Entonces, claro, ante esta situación, quiero decir, ¿por qué se ha armado? Y poniendo en situación para que la gente entienda un poco, que bueno, ya lo sabrá, ¿no? Pero claro, tú tienes estos datos y dices, vale, ¿por qué tanta gente, tantos youtubers sobre todo, se van para allá? Bueno, principalmente es un negocio que te permite trabajar desde donde sea. Al ser por internet, tú con tener un ordenador, una webcam y tu persona grabándose y tener conexión a internet, te suda el capullo donde estés haciendo esos vídeos, ¿no? La cuestión es que te sigan. Entonces te da igual grabar desde España que grabar en Andorra, que grabar donde sea. La cuestión es que se van a Andorra, obviamente, por el tema del dinero. Entonces, la polémica se desata. Siempre que se va alguno así medio grande, se van para allá y se desata por el hecho que normalmente no es el mero hecho de que se vayan y ya está. Es porque suele acompañarse la frase del me voy para allá con alguna cosa que es lo que hace que la gente se pique. Por ejemplo, el Lolito. ¿Por qué pasa esto, no? Pasa porque principalmente la manera que tiene esta gente de comunicar es lo típico que tiene la gente de los youtubers, ¿no? Son unos putos críos, no han trabajado en su vida, etcétera, etcétera. Son unos paletos que hacen su normal en internet. Y el problema es que con las declaraciones que hacen cuando toca decir algo importante, se les ve el plumero absolutamente de que parte de razón esa gente tiene. Es decir, porque si tú tuvieras tus dedos de frente y haces las cosas como, por ejemplo, Auronplay, pues aquí no pasa nada. Paz y después gloria. El tío lleva no sé cuánto tiempo viviendo en Andorra y yo me enteré el otro día. Y lleva ya casi un año o más de un año o algo así. Pero sin embargo, no ha generado ningún tipo de problema. Y Auronplay es un ejemplo perfecto por el hecho de que él, al principio ya sabemos lo polémico que era, lo mal hablado, lo explícito y tal, y luego cómo cambió su lenguaje y su manera de comunicarse con la gente o de contar su vida en internet, que ahora mismo no tiene absolutamente nada que ver. Es súper blanco, se le nota más maduro mentalmente, por así decirlo, o al menos mucho más inteligente a la hora de hacer las comunicaciones estas y demás, y de cómo afronta su trabajo. Pero luego tienes eso, gente como el Lolito, que te dice que él no le debe nada a España, no sé, todos sí, los dio un discursito que un poco que dio asco pena, que dices, si sí, te quieres ir a Andorra, vete, pero tampoco tiras eso, ¿no? Claro, cállate la boca, porque como dijo una vez un sabio, no es el que se dice, sino el cómo se dice, y yo creo que ahí prima eso, básicamente. Y lo que ha pasado aquí con el Rubius es que todos lo conocemos, que el chaval es que se expresa como un libro en llamas. Pues tú ves, en plan, no sé qué tal, en plan, es que no saben acabar ni dos frases seguidas sin decir en plan o sin decir tal o sin, ¿sabes? O sea, se quedaron estancados en la manera de hablar de los 15 años y eso les es un problemón para esta gente. Porque encima se comunican ellos mismos, no tienen representantes o guías, por así decirlo, a menos que ocurra algo muy gordo. Entonces, el problema es que cuando se hizo ese anuncio fue en plan jugando de relax y tal, lo dejó caer y no tuvo en cuenta la repercusión que iba a tener eso. Y claro, yo tampoco lo haría en su lugar, lo de hacer un vídeo especial para ello ni nada. Pero sí que es verdad que a lo mejor no sé si se ha expresado o ha intentado hacer un comunicado, pero es eso, le ha pillado un poco en bragas la situación. ¿Yo? Y él no ha dado. El motivo que dio es ese, de que era porque, que yo lo entiendo, si están todos sus amigos allí, lo veo más normal del mundo, si en España no tiene a nadie. A ver, por acabar un poco la intro y ya ponernos a hablar, es eso. Yo lo que me refiero es normalmente cómo suele ser esta gente, ¿vale? Que, por ejemplo, ahora ha habido no sé qué puta movida del rastro, no sé qué, o la misma presentación del Ibai. Tú te ves que el tío está hasta las trancas de dinero, que está montando su propio esto, y su manera de expresarse en los vídeos oficiales es con dos gritos, hablando sin gesticular, o sea, sin articular una frase con sentido al completo, y que dices, tío, es que veo adultos con mentalidad de críos, y no deja de darme esa sensación, porque simplemente es que los ves. Sí, sus tíos ahí con sus barbas, con sus ropas caras y sus tal y con producciones de la hostia de dinero, pero luego lo ves expresarse y dices, es que os falta un hervor, joder. Luego te ves a Giorgio, por ejemplo, que se explica de puta madre. Bueno, pero lo que pasa es que ese se explicará... Cuando quiere. No es cuando quiera. ¿Cuándo? Ese tío en concreto lo que pasa es que cree que se expresa muy bien. Lo que pasa es que es un bocachanclas también, porque la manera en la que comunica las cosas le pierde muchas veces la boca, y luego por otro lado, el problema es que se contradice muchísimo y se la da de entendido cuando luego no tiene muchas veces ni puta idea. Porque se le pilla en cosas que dice en su propio podcast, por ejemplo, se dice una cosa y luego te cambia el discurso totalmente diferente, solo que él se cree que lo está diciendo guay y que con eso lo vende, pero no se da cuenta de que, sin quererlo, está diciendo lo contrario a lo que dijo antes, ¿sabes? Pero bueno, no ese es el tema, de todas maneras, y ahora ya os dejo. El problema, obviamente, todo esto viene por el Rubius que se va a Andorra. Ya todo ha estallado a nivel prensa, a nivel todo, obviamente, y se ha metido todas las... En fin, hasta el programa Ana Rosa, creo que así, o sea, programas de estos de mierda de la tele. Entonces, viendo todo esto, y obviamente han salido de los dos bandos, por un lado están los que dicen que muy bien, que cada uno con su dinero puede hacer lo que les haga los cojones, que no ha hecho nada ilegal, que simplemente ha trasladado su... o va a trasladar su vivienda, tanto él como todo el que se ha ido allí a Andorra, y él va a tributar allí porque vive allí y ya está. y al final tú tributas donde vives y ya está, y todos tenemos derecho a irnos a vivir donde queramos y etcétera, y llevarte tu negocio. Y luego están los otros que no, que tú te tienes que quedar en España porque es tu país, porque el patriotismo, porque le debes pagar unos impuestos, porque tal, que si es un hijo de puta porque está dejando de pagar, cuando esta gente, básicamente, cuando ha... cuando, por ejemplo, con un año que esté esa gente aquí facturando o haya estado, ya ha pagado más impuestos que posiblemente todo un pueblo junto, por así decirlo, exagerándolo mucho. Entonces, aún así se dice que esos son peores. Es decir, están los dos extremos. Entonces, expuesto todo esto, no sé vosotros qué opináis al respecto. Chose, no sé si quieres empezar tú o... Sí, bueno, es que nos podíamos extender bastante, pero en resumidas cuentas... Es que no justifica lo que ha hecho el Rubio, pero sí puedo entender lo que ha hecho. El tema de... Él no ha restregado nada en ningún momento. Lleva 10 años, como él bien dijo, pagando impuestos en España y todo el rollo. Su familia no está en España, sus amigos tampoco. Lo veo, quitando el tema del dinero, lo veo normal que se quiera ir fuera. Y encima lo ha hecho de buenas maneras, sin soltar un discursito de, como por ejemplo, de Gref, que dijo que no me va de que eso, de que en España me quite más de casi la mitad de lo que facturo, o sea, de lo que genero. O como lo que hemos dicho de Lolito, decir el tema de es que a mi España como que no me debe nada, tal, no sé qué. No sé. Yo es que en ese ámbito. No. Lo que pasa es que se está utilizando como diana, porque yo creo que era ya uno de los grandes, como bien ha dicho Adri, Auronplay, se fue y no se supo que estaba allí. Lo que pasa es que como el Rubio se ha soltado la bomba y es el más top para mí. Para mí, en mi punto de vista, el Rubio, en cuanto a publicidad, en cuanto a vídeos y streaming, para mí es el más top de España. Yo, para mí, personalmente. A ver, pero una cosa. ¿Estás hablando de oídas de, en plan, es lo que creo que el Rubius es el más grande porque es lo que se dice? No, tal? Para mí. Ya sé que hay otras personas que o, gen... o tú no, para o, mí, para mí. O de cifras. Pues yo creo que hoy en día, a día de hoy, hay gente que lo ha pasado por la derecha. Yo creo que Ibai, el Gref, el mismo Auronplay y demás han pasado por la derecha en el sentido popularidad. Ya, Rubius. Pero esta gente, ya, pero a pesar de que esta gente esté por encima en cuanto a viewers y demás que el Rubius, yo creo que a nivel comercial siguen recurriendo más al Rubius que al resto de gente. No sé yo, ¿eh? Mi punto de vista. Bueno, resumo rápido que para que siga Aymar, es eso, que se han fijado que uno de los más grandes, desde que han visto crecer, que es el Rubius, se va a Andorra, pues le ha tocado ahora echar pestes a esta persona. Y lo de la prensa simplemente es aprovechar el tirón, porque yo creo que a raíz de Ibai, lo que está haciendo él, se están dando cuenta de que los youtubers o los streamers están llegando bastante, les están pisoteando con las últimas cifras de directos que están habiendo, y ya están aprovechando la carroña de cualquier streamer para sacar noticia y sacar visitas a la web o visitas al canal de televisión, ¿no? La sintonización. Súper breve sobre eso que acabas de decir. El otro día, la tele de pasada pillé que estaban, creo que en Televisión Española o alguna de estas, y hablaban de los streamers como si fuera algo nuevo, ¿sabes? En plan, y te salía Gref ahí hablando, sí, bueno, esto para que lo entienda tu abuela, no sé qué, no sé si lo decía él o otro que salía ahí. Esto es desde su casa, un ordenador, una webcam y ya está, eso es ser streamer, no sé qué. Y lo que vi ahí... Lo infravaloran muchísimo. No, lo infravaloran ellos muchísimo. Mismos se describían así, pero que te estaban haciendo el reportaje como si fuera algo nuevo y lleva más de 10 años, por así decirlo, esto funcionando. Y es como el meme del señor Barnes, es que no tiene otra, o sea, de haciéndose pasar por jovenzuelo. Es que lo vi así totalmente. Pero bueno, Aymar, desarrolla tu... A ver, yo aquí tengo... sensaciones encontradas, porque si tú te vas, como yo no sabía, me acabo de enterar ahora que Auronplay está viviendo en Andorra, que me da igual, ¿sabes dónde iba? ¿Sabes cómo le pillaron? Pero, creo, porque en un streaming dice, hostia, no sé qué, un McDonald's, vamos a buscar McDonald's, lo busca en Google y le pone lugares cerca y sale el puto mapa de Andorra del de los McDonald's de Andorra. Y también en otra dicen que le pillaron porque dijeron, hostia, está lloviendo en Barcelona. Aquí no está lloviendo, tal. Y dice, no, pero si en Barcelona está cayendo la de la hostia o algo así. Y le cazaron en un streaming. Pero bueno, oye, y esto se ve que tiene ya tiempo. Yo lo vi a raíz de lo del Rubius, pero ni me había enterado. Pero sí, parece ser que sí. Pero bueno. Claro, entonces, no es el qué se hace, sino el cómo se hace. Pero, claro, a ver, vamos a ser sinceros. Si todos tuviésemos los ingresos que ellos tienen, es normal que a lo mejor tengas un asesor o un gestor en el que te recomiende irte a un país con menos impuestos para ganar más dinero. Porque, bueno, yo no me he visto nunca en el caso, pero la gente, por lo visto, cuanto más dinero gana, más dinero quiere. Y, sinceramente, yo en parte por codicia, por avaricia, lo puedo entender, ¿vale? O sea, como mis ingresos nunca han sido de miles y miles y miles, pues yo pienso, joder, si cobro 10.000 y me quitan 5.000, joder, yo es que con 5.000 vivo de sobra. Pero claro, ¿qué pasa? Que como no cobro 10.000, que cobro lo que cobro, que no llegan a las cuatro cifras, entonces pues tengo mi casita normal, tengo mi ordenador normal, tengo mi coche de segunda mano normal que comparto con mi pareja, que de hecho es suyo, entonces tengo una vida humilde. Pero si me pongo a pensar en que si tuviese esos ingresos, pues joder, entiendo que haya personas que se les vaya, se suban a la parra y que quieran cuanto más dinero. Yo puedo entender esa parte de avaricia. Que la comparta, no, creo que no la comparto. Yo soy más partidario de, por ejemplo, lo que dijo Ibai. Joder, es que si me quitan 80.000 pavos es porque he ganado 160.000 pavos. Y yo con eso ya es que vivo. O sea, yo creo que yo tiraría por esa parte. Y luego está la parte de, vale, por ejemplo, cuando Willy Rex vivía en España y se fue a vivir a Los Ángeles, nadie dijo nada. Me imagino que tributaría en Los Ángeles, claro. No tributaría en España. Y cuando luego volvió a España, pues tributaría en España. Y ahora que se ha ido a Andorra, pues entendemos por qué se ha ido a Andorra. Andorra está a 2 horas de Barcelona. Andorra es un paraíso fiscal. Y joder, a mí personalmente Andorra me flipa porque vivir entre montañas... Es muy bonito, sí. Claro, es bastante bonito. Mola a mucho, mí personalmente mola mucho. Me fliparía porque yo no soy de playa. Entonces, yo puedo entender que se haga eso. Lo que no puedo entender es que luego, por ejemplo, para tener un hijo... como hizo Willy Rex, para que cuando su hija María nazca, no nace en Andorra. Se va a un hospital en Madrid y la tiene en Madrid. Y es como, hijo de puta. Pues igual la tienes donde, o deberías de tenerla donde estás tributando. O, por ejemplo, qué casualidad, que todo dimos la noticia de lo de Top Gamers Academy. ¿Quiénes eran los youtubers que estaban ahí? Gref, en Andorra. Willy Rex, en Andorra. Fargan, en Andorra. Mangel no lo sé, pero Rubius ahora en Andorra. Es decir, para vivir quieres vivir en Andorra, pero claro, para cuando tienes que trabajar en la televisión, bien que trabajas en televisión que vale, que se graba en Barcelona, pero es una televisión española, trabaja para una televisión de Andorra. Es que no sé, yo tengo sensaciones encontradas porque tendría que verme en su situación para saber qué es lo que haría, pero a ver, claro, si luego me voy a Andorra, lo que haría es dar uso de lo que me facilite Andorra. Las cosas son así. Cuando tienes tal cantidad de dinero, si hay gente que vende su moral por muchísimo menos, ¿cómo no vas a, entre comillas, vender tu moral por tales cifras? Es decir, a mí me importaría un capullo si estoy moviendo eso y la polémica me va a durar una semana, pero yo, sin embargo, esa semana hablarán mal de mí. Pero al final de mes el que se ingresa los millones en el bolsillo soy yo. ¿Y sabes qué? Que me suda la polla. O sea, y lo que has dicho, sí, si se vive con mucho menos, vale, estamos de acuerdo. Si posiblemente no tengan la necesidad de tener 4 coches en el este. Pero yo qué sé, estamos hablando ya de unas cifras muy altas, o sea... Eres tú. Y además, como dicen... Se te ha cortado absolutamente, Aymar. Repite lo que has dicho. No, decía que... Es que a mí no sé lo que he dicho. Simplemente estaba haciendo un apunte a lo que estabas diciendo tú. De que es que... Es eso. Yo creo que cuanto más dinero ganas, pues es que es normal que más dinero te quiten. Más codicioso claro, te vuelves. Sí. No me van a quitar a mí, que cobro menos de 700 euros. Que te lo quiten a ti, que te vas a cobrar 7 millones de euros. Ya, pero es que... Pero eso, a ver. Eso tiene un factor psicológico. Lo de la codicia. Y es por el hecho de cuando tú... de la nada, por así decirlo. Te has creado un imperio. Me refiero con imperio es que vives de puta madre, ¿vale? Estás tan a gusto y tan feliz y tan tal que siempre se dice que la vida del youtuber o la vida del streamer es una burbuja. Y como esta gente ya está en su zona de confort con ese dineral y con ese nivel de vida, quieren más dinero todavía porque tienen miedo de que peligra su estado de confort, su zona de confort. Y por eso se vuelven más judíos. Varias cosas. Lo que está diciendo Raquel, dice, si la gente habla mal por irte, pero siguen viéndote y dándote dinero, es que estamos hablando de gente que les dona dinero bruto a esa gente que les sobra el dinero. Es que para mí es inconcebible, me parece locura. Pero, por otro lado, respecto al tema del dinero, lo que se dice es que cuando tienes dinero, tener el dinero parado es estúpido. Entonces, esta gente, no os creéis que solamente son streamers. Como bien ha dicho Aymar, tienen asesores y el dinero está metido en mil partes. Tienen empresas, tienen por ahí inversiones. Pero, lo dijo, que tenía bolsa. Con otros youtubers, compró un restaurante en Andorra. Claro, es que estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tienen posiblemente... a ver, estoy exagerando, pero la peluquería a la que vas de tu barrio puede que sea dueño Willy Rex, ¿vale? Estoy poniendo un ejemplo muy loco. Ese no va a ser, pero imagínate, son inversores. Bueno, Luisito compró un restaurante que le gustaba mucho comer allí y le compró la mitad al tío, porque no le quería vender la mitad, pero le compró le vendió el dueño la mitad. Que no hace es falta un ejemplo. Ni que diga, no, es este restaurante el dueño es tal. A lo mejor tú lo sabes, a él no le hace falta decirte eso. Simplemente con ser inversor, con tener ya ese dinero ahí metido, ya le está dando a él movimiento, ya está moviendo ese dinero, ¿sabes a lo que voy? Es eso, o sea, siempre los gestores y los que te llevan las finanzas, siempre dice que el dinero parado no da dinero. Claro, pero sin embargo, si lo vas moviendo y tú estando en tu puta casa sin más, te dedica, eso te lo lleva un asesor, y tú simplemente estás en tu casa haciendo streaming, que entre comillas es lo que les gusta, y se entretienen y están jugando a sus videojuegos o sus mierdas, por otro lado, le está lloviendo. O sea, si os creéis que simplemente con el dinero que están generando de reproducir un vídeo, no os imagináis lo que por detrás posiblemente estén ganando hasta mucho más de lo que ganan por las donaciones o por lo que sea. O sea, esa es la movida. Y luego también está el tema de que, claro, sí, lo que estábamos hablando ya de... A ver, esto daría para extenderse, ¿vale? En un alto voltaje del tema, pero... Y sobre todo para que opinen, porque yo qué sé. Aquí, Diego, yo sé que pillaría mucho, o Miguel. Pero la cosa sería... tú realmente... Volvemos a lo mismo. Dices, sí, tienen que quitarte la pasta de tal, no sé qué. El que más gana, el que más pague, el que no sé cuántos. O... Y luego está la gente que dice, ya, pero es que a mí me jode que... vale, encima de que me estás quitando tanto, se están pagando gilipolleces... O está yendo el dinero a desfalcos, a robos, a mierdas de... A tirar el dinero a chiringuitos o a basuras, que dices, yo, vale, si puedo pagar, pero es que vaya destinado a estas mierdas, pues obviamente toca los cojones. Me toca a mí los cojones que lo que te quitan a ti o los impuestos que pagas son una nimiedad, entre comillas, pero obviamente para nosotros son una gran hostia acorde a lo que cobramos. Pues imagínate esta gente que le quitan 400.000 pavos y va su dinero para que... No voy a decir datos, pero si entendéis un poco por dónde voy, para basuras y estupideces en las que gastan el dinero en vez de para cosas buenas o para una gestión eficiente, vamos a decir. Entonces, es que es normal que la gente bilie, pero por eso digo, normal a todos los niveles, el que gana 1.000 pavos como el que gana 100.000 pavos. Es que, no sé, lo que yo no entiendo es el que, no, tienes que pagar siempre tal, no sé qué, o sea, quiero decir... Hay que tener un poco de pensamiento más allá y no quedarte con solo el vamos a seguir las leyes y el sistema al 100% y sin rechistar, ¿sabes? O sea, quiero decir que estamos atados, ¿no? Es lo que dicen. O sea, ¿tú los impuestos eliges pagarlos? No, entonces te los están robando. Quiero decir, siguiendo esa lógica, pero bueno... De esto tenemos que hablar en alto voltaje, sí. Porque lo que acabo es que es muy largo. Porque eso es lo que se dice, ¿eh? Hay quien dice. O sea, sí, a ver, se entiende que va a tal. Es una visión un poco extremista, ¿no? Pero bueno, yo expongo los puntos de lo que está por ahí. Suena a un jodido anarquista, pero bueno. Bueno, el caso. Bueno, y vamos a empezar con la siguiente noticia, que es que Hacienda va a investigar si realmente se mudan de verdad a Andorra. Claro, por si no lo sabéis, para que tú realmente vivas o se considere que no vives en España, tienes que vivir, lo que es vivir, por así decirlo, hacer noche 183 días al año en el país, ¿vale? Es como la mitad del año. Es decir, que sí, tienes que estar en el país. Claro. ¿Qué ocurre? Claro, dicen que esto es muy fácil de detectarlo, que por las tarjetas de crédito y los cobros, pues ven perfectamente si tú has hecho más gasto o más días en un lado o en otro y que tienen otras maneras de verlo, pues yo qué sé, a nivel el tráfico que tengas en internet en tu casa, no sé qué. Pero yo sinceramente creo que esta gente, si está haciendo streaming, es que más prueba que el directo de que están todos los putos días haciendo streaming, coño, lo vas a ver. Pero quizá. Sí, pero es que eso no es ejemplo, porque tu habitación está completamente cerrada, no se ve nada de fuera. Sí, puedes hacer yo un fondo verde o replicar la habitación. Se me ve una florita aquí. Claro, es que te compras un croma, tú coges, te haces una foto de tu setup y te llevas a Andorra un puto croma, o al revés. ¿Cómo demuestras que estás en Andorra? Al que deberían de comprobar es a más de un artista, Shakira, o algún que otro deportista, si realmente pero vive si es muy ¿no? fácil, en si es muy en fácil, o sea, pero es que esta gente... Los consumos de electricidad, de agua, de internet, están ahí, o sea, si tú estás viviendo en Alicante, los consumos de agua se saben, si estás viviendo en Elche, si estás viviendo en Andorra, o sea, bueno, que eso es... Contrata a su mayordomo que, oye, abre el grifo 2 horas al día. Oye, enchufa un calentador 2 horas al día. Enciende la domótica, domótica, cojones. Te montas una domótica cojonuda en tu casa, enciende la luz X horas, tal. El agua que salga corriendo, fíjate. Sí. Pero bueno, eso, que al final, la historia es esa, que van a ir detrás. Y van todos detrás de él, ¿no? Para ver realmente el tema. Pero bueno, eso, que ya nos extenderemos en alto voltaje, un poco era la noticia y opinar un poco también pues por el hecho de todo esto, ¿no? De lo que está en boca de todos. Yo, a ver, y por resumir mucho, lo que opino, obviamente, que cada uno haga lo que le salga de los cojones. Si yo me viese en esa situación, posiblemente actuaría igual, porque aquí hay un dicho que he oído mucho estos días que es todo el mundo se juega al culo de otro o todo el mundo es puto con el culo de otro o algo así, en plan de que con el dinero de los demás todos jugamos y todos opinamos, pero habría que verte a ti en esa situación, ¿no? Que es lo típico, todo el mundo es aquí el maestro financiero de las cuentas de todos los demás menos de las tuyas propias, así que el resumen es ese y que posiblemente yo en esa situación haría lo mismo, o sea, si es que está clarísimo, no jodamos y sería hipócrita decir lo contrario porque, lo dicho, habría que verte a cada uno de todos con 7 cifras en su cuenta, ¿sabes? Pero bueno. Y la siguiente, Aymar, si quieres te la dejo a ti, que va un poco relacionada, sí, bueno, entre comillas. Pues bien es sabido de que Ibai el año pasado anunció el fichaje por el equipo este de eSports que se llama G2, en el que se unían Ander, que es un amigo suyo de la infancia, Barbecue, que es, bueno, era un caster también de cuando trabajaban en la LVP, que se hicieron amigos, y Reven, que era un jugador de LoL, que bueno, pues por una lesión se tuvo que retirar, y pues hicieron amistad con Ibai y decidieron fichar los 4 por este club y vivir en una casa durante todo este último año. Pues Ibai se ha dado cuenta de que si lo hace por su cuenta no tiene que estar dependiendo de las... O sea, no tiene que darle la idea a G2, que G2 se la acepte, que la aprueben, sino que... Sí. Claro, sino que es el mismo el que si tiene una idea la lleva a cabo, la ejecuta. Entonces anunciaron que se iban de G2, estas 4 personas, y que se iban a montar un proyecto propio. Pues bien, este proyecto propio en principio se llama Ibai Land. Me parece una mierda anunciado... el nombre, ¿eh? Es que, Adri, no es fácil encontrar nombre para un proyecto nuevo. ya, pero el nombre me parece una basura. O sea... Claro, es eso... Que se lo digan en mi repositorio de Git. Que por cierto, no sabéis, estaban viviendo en una especie de mansión a las afueras de Barcelona. No sé exactamente dónde era, pero ahora se han mudado a Barcelona. Y están viviendo en la casa que era de Samuel Eto'o cuando jugaban en el Barça. O sea, imagínate la de pasta que están ganando. La puta casa de Samuel Eto'o. Y pues han anunciado, iban a ser 3 fichajes, pero luego resulta que han sido 4. Y han fichado a Cristinini, pues que es creadora de contenido, trabajó para Meristation, creo recordar, hace muchos años, o Hobby Consolas, no recuerdo cuál. Hacían un noticiero de noticias de videojuegos para una página de estas de videojuegos. Han fichado también a Werlip, que era jugador de LOL profesional, que anunció su retiro hace unas pocas semanas, precisamente para fichar por eBay y hacer ahora contenido. Han fichado a Canecro, que no sé si os sonará, pero fue el primer... El del Pokémon. Eso es, el primer jugador en España competitivo de Pokémon. Y anunciaron a IlloJuan también, que eso sí que no sé si lo sabéis, es un creador también de contenido bastante bueno, las cosas como son. Y este último, tanto IlloJuan va a seguir viviendo en Sevilla, solo que si lo necesitarán para algún proyecto, irá a Barcelona y para pues los streamings y demás también va a colaborar, pero él desde Sevilla. Y Canecro anunció también de que iba a estar en el proyecto, pero no iba a vivir en la mansión de Samuel Eto'o, para que nos entendamos, sino que él iba a tener su propia casa, que se había mudado desde Madrid a Barcelona, o eso dijo él, a lo mejor se ha ido a Andorra también y no lo ha dicho. Y también estará pues viviendo aparte, pero teniendo contacto directo con Ibai Land, por así decirlo. Y sí, o sea, yo creo que lo peor de todo esto es el nombre del grupo, por así decirlo. O sea, que yo supongo que será temporal, porque él mismo dijo que esto luego él pretendía hacerlo como una especie de club de creadores de contenido. O sea, que él quiere ampliar la red. Que era la intención de irse a una casa más grande. Lo que me ha extrañado es que esta gente no se fuese a convivir con ellos en la casa de Samuel Eto'o, porque la intención es esa de tener más habitaciones para meter a más gente, o sea que... Pero Chose, imagínate que tú ahora cogemos y por ejemplo decimos, hostia, vamos a juntarnos los dos del podcast y nos hacemos una casa, una mansión, para crear contenido ahí todo el día, pero tú a lo mejor quieres vivir con tu pareja y no te apetece estar ahí conviviendo con 5 o 6 tíos más o tías, lo que sea. A lo mejor te interesa tener tu propia privacidad y no solo la privacidad en tu habitación. Yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de Canecro, pues haya hecho eso. O sea, él tiene su casita en Barcelona y cuando lo necesiten, pues va allí como si fuera un trabajo, ¿sabes? O sea, no, yo no lo veo mal. No. Desplazar un poco lo que es el ámbito de trabajo con tu vida privada. Eso es. Y por dar datos de la presentación, tuvo una media de 232.000 espectadores y un pico de audiencia de 417.000 espectadores. 417.631. Que suena poco después de lo que consiguió Gref, pero 400.000 personas sigue siendo una locura para un canal de Twitch. El problema, a ver, problema. El tema de todo esto es que ya no es esto audiencia, como se decía antes, de los críos. No. A esta gente la ve gente mayor, ¿vale? Gente de nuestra edad, gente de sus 20 a 40 años prácticamente. Es decir, la audiencia ya no es los chavalillos que se metían a internet, los cuatro frikis, no, no, no. O sea, yo he visto a gente con canas ya hablar de todos estos temas y que se sabe mejor que yo y que vosotros todo esto, porque los oyes hablar y dices, pero no sé, o sea, no, es gente que ya directamente su tele es esto, ¿vale? Entonces el tema es un poco ese, que realmente ya el público que tienen no está limitado como antes, sino que cualquiera, como quien dice, y conforme vayamos creciendo esto va a ir a más, es decir, llegará un punto en que sean los putos abuelos, que seremos nosotros, o las próximas, o las generaciones un poco por delante nuestras, que supere a la televisión, y esto va a ocurrir, o sea, no es para nada descabellado y va a llegar un momento en que eso ocurra. Y lo que vemos ahora mismo en las teles pues es eso, la gente con su gorro de Jimbo rollo señor Burns, pues en la tele hablando de mira los streamers, esto nuevo que hacen los chavales, que está triunfando, sí, os están follando en audiencias y en dinero y en todo, porque un presentador de mierda a lo mejor vale que no va a ser mileurista, tendrá su dinero, pero te puedo asegurar que no va a estar cobrando lo que un Ibai, y eso en el fondo le jode. Pero segurísimo. Entonces, claro, pues ahí está un poco la historia. Pero bueno, y sobre la casa esta del tipo este, pues bien, o sea, que le vaya muy bien, que siga con sus cositas y poco más. No me interesa para nada lo que hacen. Es que no puedo con esta gente, por lo que decía antes. Porque te pones a ver los 10 minutos y es que dices, en plan, buah, de locos, buah, en plan, joder, tío, hijo de puta, tu puta madre, me cago en todo, que dices, no sé, busco algo más. Busco algo más. Sinceramente. Es que sepas que Ibai se quiere montar un podcast, o sea... Pero es que el montarse un podcast hoy en día ya está muy desvirtuado. O sea, hoy en día no, ya... Va a ser un podcast deportivo, o sea que así, no... Como mucho nos quitan a Diego Grande. Me refiero... para mí, Obviamente el tema del podcast en esto es que llevamos muchos años haciéndolos y yo he visto evolucionar esto desde que era una mierda hasta ahora. Y obviamente esto era el camino lógico a seguir en cuanto a popularidad y todo esto. Y para mí, yo qué sé, para mí lo que es podcast en general y la esencia es un poco... lo que hacía Will Mitchell. El formato clásico, sí, vamos. Eso era mágico, me cago en su puta calavera fresca. No, que ya no me patrocinas, pues ya no lo hago. Hijo de puta. Bueno, el caso subnormal ese no quiero hablar ahora de él. Pero para mí lo que es un podcast puro, por así decirlo, son el formato clásico de podcast, como quien dice. Pues un poco lo que podamos hacer nosotros o otra gente que hace esto. Es decir, simplemente graba por amor al arte, sin ánimo de lucro o sin ánimo de... más allá de pasárselo bien o de querer informar o lo que sea, pero sin ser como... un producto, ¿sabes? A mí los podcast productos son los que no me gustan. Y dentro de podcast producto no hablo solo de patrocinados, sino hablo también de los que son los que hace esta gente. Que es simplemente un producto más de su red de... pues hago vídeo, hago streaming, tengo un podcast, pero a la hora de la verdad... ajo, hay algunos que están bien, pero por norma general son contenidos, eso, vacíos, como quien dice. No sé. Pero bueno, tampoco me voy a poner a biliar más de esto. No sé si tenéis algo que aportar, si no ya pues pasamos a lo siguiente. No, lo que has dicho tú, o sea, hay youtubers o creadores de contenido que sí que hacen un podcast porque quizás le guste, ¿de acuerdo? O sea, no sé, o algo tipo formato podcast, como por ejemplo puede ser Pazos. O a ver, o las mierdas que hacen de el Yo Internet o ese, que eso es una puta escoria. O sea, llamar eso podcast, sí, porque eso, es cuatro subnormales. Es que eso no es un podcast realmente, es un programa de Twitch, un poco. Pero es una mierda, o sea, yo he visto trozos así y dices, pero qué, pero si es que el problema de eso es que demuestran realmente cómo son y cómo ves esa gente y dices, ¿por qué la gente os sigue viendo? O sea, es que sois, la polémica está que ha habido del Cheto y del otro y del no sé qué, el otro siendo un putero diciendo, o sea, es que es absolutamente mierda y lamentable lo que se ve ahí y la gente les dona, les da su dinero, o sea, su sueldo de, como hablábamos antes. Suerte si llegan a los 1000 pavos y se pueden permitir independizarse y sin embargo dedican dinero suyo para pagar a esta gente rica. Es que no me cabe en la cabeza. Es que, en fin, poco pasa para lo que tenemos. Pero bueno. Pues vamos a hablar de... O sea, vamos a dejar de hablar, mejor dicho, de gente sin honor para hablar de la siguiente noticia. Joder. Dila. Como hilo, ¿eh? Hostia. Y es que resulta que la marca de móviles Honor ya no depende de Huawei. O sea, o que ya no depende de Huawei, mejor dicho, se ha asegurado acuerdos con proveedores estadounidenses como AMD, Microsoft y o Qualcomm, que no es moco de pavo, ¿eh? A ver, yo realmente lo que tenía entendido era que Honor era como una submarca de Huawei. Entonces... Sí, de hecho, por ejemplo, el móvil de mi pareja es Honor y yo pensaba también que eso, que es como de Huawei. Claro, entonces, viendo esto, lo que me da a entender es que realmente eran como partners, por así decirlo, que cada uno por su lado, pero que eran, pues eso, partners en plan exclusivo hasta cierto punto de, pues eso, acuerdos de colaboración, como quien dice. Claro, viendo que estaban en esta posición y si Honor realmente no tenía nada que les atase a Huawei más que algunos contratos o algunos, bueno, móviles que tendrían que sacar por... firmado que tuvieran o lo demás, si se han podido escapar de todas las movidas que se están viendo afectadas, pues oye, yo creo que les ha salido bien la jugada a la hora de que no van a sufrir las restricciones estas que, bueno, que venimos americana. Claro, entonces oye, pues les va a venir bien. Yo lo que tenía entendido de los Honor eran eso, que eran unos teléfonos más que decentes a unos precios comedidos, vamos a decir, y que hasta cierto punto merecían la pena. Así que, no sé, habrá que tener el ojo puesto en ellos y a ver cómo van evolucionando. A ver si se convierten en una opción interesante de cara a renovaciones. Y bueno, precisamente, pasando ya a otro tema, a música en este caso, tenemos una noticia aislada en el tema, pero que también va un poco de conflictos entre países, ¿no? Y es que, bueno, como sabéis, pues se hizo efectivo el Brexit, creo que fue en enero, el 1 de enero, ¿no? O sea, al pasar a 2021, pues ya Reino Unido no forma parte de la Unión Europea. Entonces, claro, todo esto obviamente ha acarreado consecuencias y en una de estas webs de noticias que yo veo, pues me encuentro con el hecho de que los músicos británicos o las agencias, las discográficas y demás, pues están obviamente biliando, ¿no? Porque todas estas medidas, pues obviamente les corta bastante el negocio. Claro, por lo que os podéis imaginar, pues principalmente porque si antes tú podías viajar por toda Europa y ya está, ¿vale? O sea, te pillabas un avión y a tomar por culo y a viajar, pues ahora ya no va la cosa así. Ahora tienes que hacer que si visados, que si, bueno, ¿cómo se llama, tío? Pasaportes, permisos limitados, por ejemplo. Tienes días concretos para poder hacer esos tours. Si no, te puedes encontrar con la situación de que tú vas a un país y ya has hecho no sé cuántos días del permiso y te toca volver sin hacer el concierto porque no te dejan entrar al país porque se te ha pasado, cosa que antes, pues eso, viaje libre, ¿no? Entonces, realmente, pues eso, entre todos estos problemas para hacer tours, tanto a nivel impuestos y demás, pues a nivel británico, pues está habiendo quejas, pues para que un poco se llegue a algún acuerdo, ¿no? Para que todo esto, pues, para estos negocios que necesitan ya no solo música, sino, yo que sé, ejecutivos o lo que sea, pues estar viajando constantemente, pues que no, que tengan cierta libertad para que no les penalice tanto. Pero bueno, lo típico. Esto sería también otro tema de alto voltaje. Yo la verdad es que del Brexit y todo esto no me está informando demasiado, pero entiendo que está siendo un pifostio guapo para la gente que está a caballo entre allí y aquí. Pero bueno. Y cine, series, chicos. Chose, tú tiraste. Empiezo yo con el primer temita. Sí, pues venga. Pues nada, pues para la gente que sea fan de los juegos de mesa de rol o juegos de rol en general, Dungeons and Dragons, lo que es lo mismo en castellano, Dragones y Mazmorras, será una serie escrita por el guionista de John Wick, que a su vez es guionista también de El Soldado Falcon y El Soldado de Invierno, una de las series de Marvel que va a entrar a... Bueno, dentro de poquito, sí, a ver si se puede. Y nada, poco se sabe de... No se sabe ni trama ni nada, simplemente es eso, que es un proyecto que está en marcha. Pero no han querido dar más detalles en cuanto a de qué ir a la trama. Hombre, por supuesto, si tiene el nombre, básicamente es que está basado en el universo de Dragones y Mazmorras, pero nada más, simplemente. ¿Tampoco se sabe dónde se va a poder ver? No, no se sabe nada. O sea, no han anticipado nada. Si es un servicio de streaming de HBO, de Netflix, nada. Habrá que seguirla de cerca porque por el nombre a mí cuanto menos me interesa. Y luego enlazo con otra noticia de cine también. Muere Mira Furlan, la actriz de Perdidos, que es... La francesa. Se llama... Daniel Gusseau. Sí, Daniel Gusseau. Que me hace gracia, he mirado por curiosidad, por la actriz, a ver si de verdad era francesa y resulta que es croata. Creo que era de Croacia. Bueno, la antigua Yugoslavia y tal. Y también la actriz de Babylon 5 que hacía de Delen. Que yo la verdad es que Babylon 5 no soy tan friki. ¿Te has enterado de que ha muerto? Que es lo que estoy más flipando. No, yo lo leí al principio y no encontré nada de... Por fiebre del virus del Nilo. Todo el mundo muriéndose de COVID y esta dice, no, que me pico un mosquito del Nilo, a ver si me muero. Pues en las primeras noticias no dieron información de detalle, de hecho ahora le estaba echando un ojo a ver si ponía algo, se habían actualizado la noticia donde había mirado, pero no dijeron el motivo, simplemente que había fallecido. Digo, tóquete los huevos, ya no que te dicen el motivo. Lo encontraron en la wiki inglesa, hablan de las causas de la muerte, y eso, y es que hablan de la fiebre del virus del Nilo. Pues nada... que Dios lo tenga en su gloria con sus 65 años, que tampoco era mayor la mujer. Bueno, una pena. Bueno, si os parece, la siguiente me la quedo yo, que es que vamos ya conociendo detalles sobre el retorno de Dexter. Detalles que se conocen. Lo primero es que ya tenemos al malo de la temporada, ¿vale? Y a mí me sorprendió porque resulta que el malo es el actor Clancy Brown, que dices... Ni puta idea. Pero cuando le ves la cara, dices, hostia, si yo este tío lo he visto. Hostia puta, que es el policía del Detroit. El que tiene la voz de Brian Griffin. El del juego de Play 4, me refiero. Pues coño, me sorprendió y dices, ah, pues este va a ser el malo. La verdad es que le ves la foto y tiene cara de malo el tío. Y bueno, respecto a la serie de Dexter, pues si no conocéis y demás, bueno... No voy a entrar en detalles, ¿vale? Simplemente decir que... Porque sería Billis. No, hasta cierto punto. Yo voy a ver este retorno. Hasta ciertas temporadas, pero sí. Ya no... El caso está en que la serie vuelve ahora después de unos 10 años de parón o algo así. O sea, va a ser como una temporada de continuación. tiene y continúa la trama por donde se quedó. Es decir, no voy a dar detalles, pero en este caso, bueno, lo dicho, simplemente sigue donde se quedaron. Esta persona va a ser el malo y hasta aquí puedo leer, ¿vale? Pero sin más, ¿vale? El que haya visto Dexter hasta el final, pues entenderá un poco dónde terminó la serie, dónde terminó el personaje principal. Sí, que mantiene esa fidelidad, que a, sí, pese a quien no le gustó o deje de gustar, pues... Y dónde terminó, pues eso, a partir de ahí vamos a ver y, oye, pues puede estar curioso, lo dicho, a ver qué es lo que ocurre. Yo, lo dicho, tengo ganas de verla. Y os animo a ver al menos las primeras 4 temporadas, que la serie merecía bastante la pena. Ahí era de mis favoritas hasta que, bueno, hizo un Juego de Tronos, ¿no? Sí. Antes de Juego de Tronos. Pero bueno, vamos con otra noticia bastante polémica que ha saltado estos días a la palestra. Y es que Disney Plus ha sacado bastante, bueno, bastante bilis a los usuarios y a los que no son usuarios también. Porque resulta que han tomado la decisión de bloquear, pero directamente no permitir reproducir ciertos contenidos que ofrecen a los menores de 7 años. O sea, si tú tienes una cuenta configurada de que eres menor y tienes 6 años, esto se puede hacer para el control parental y todo esto, pues automáticamente no vas a poder ver ni Dumbo, ni Peter Pan, ni los Aristogatos. ¿Y sabéis por qué? Porque son racistas. ¿Cómo? Estamos hablando de los clásicos Disney, no de las reimaginaciones estas en imagen real, entre comillas, etc. Sí. ¿Te puedes creer? Antes de seguir, ¿te puedes creer que esta noticia la vi y no la pasé? Porque dije, ya me estoy acostumbrando a este tipo de censura o a este tipo de... sí, en fin, de ese tipo de, si de censura. Sí, así, deberían de seguir censurando muchas otras, como por ejemplo Tarzán. ¿Por qué? Tarzán también... Joder, Tarzán también es racista. Dejan ahí a un maromo entre monos, luego llega una inglesa, lo trata así como, mira, un... No sé. Sí, se puede interpretar un poco como intento de colonizador o algo así, ¿no? Claro, por el estilo, o sea, si nos puede... ponemos así, Pocahontas, por ejemplo, Mulán, no sé, es que hay tantas que si nos ponemos polla fina tendrían que sacar de ahí. Todos los clásicos Disney van a estar en las secciones escondidas de las bibliotecas, no estarán a la venta, o sea, lamentable. Mira, pues me voy al torrent. Dicen que, bueno, los motivos, ¿vale? Los Aristogatos haciendo alusión al gato siamés con ojos rasgados, en plan, todos los chinos tienen los ojos rasgados, pues será mentira. Los pieles rojas de Peter Pan, en plan, oh, los que son indios, los nativos americanos, los estamos haciendo aquí ver como caricaturas. O los cuervos de Dumbo, en plan, eran como si fuesen negros. Sí, sí, negros. ¿Pero has visto un cuervo blanco? Por cierto, hoy he visto como un cable del tram electrocutaba a una paloma. ¡Qué guapada! ¿No lo has grabado? Sí, súper precioso, gilipollas. Eran las 9:15, iba corriendo hacia el trabajo y lo último que iba a pensar yo es que un cable de alta tensión iba a electrocutar a una paloma. ¿Cómo ha sido? ¿Ha explotado? ¿Qué ha ocurrido? Mira, está emocional, es un normal. Se sigue viva la paloma, ¿eh? Bueno, hasta donde yo sé. Bueno. Esto es un off topic total. Iba volando la paloma, se iba a posar sobre el cable. Yo pensaba que esto no iba a pasarle nada porque se supone que como no hacen toma a tierra, no les da el calambrazo. Pero de repente, antes de llegar al cable, se ha visto un hilo eléctrico así de luz hacer y de repente un de plumas y el cuerpo de la paloma al suelo. Y yo he pensado, ya está, ya tengo cena, o sea, pollito frito. Qué guapo. Y cuando llega a la altura de la paloma, la paloma, como medio revoloteando, se ha quedado en el raíl del tram. Y yo he pensado, en honor a Chose, la voy a sacar del raíl. Si sigue viva, que se intente luego volar cuando pueda. Pero cuando he llegado a su altura, entonces se ha girado así. Ha hecho como diciendo, como cuando yo me despierto a las 8 de la mañana. Como, sí, se ha expulsado y se ha ido volando. Y he pensado, bueno, por lo menos sigue viva. Hostia. Pero ha sido lo más emocionante que he vivido yo hoy. Pero bueno, volviendo a Dumbo. Volviendo a Dumbo. ¿Habéis visto putos cuervos blancos? O sea, los cuervos son negros, ¿no? ¿Qué tiene eso de racista? Está diciendo Raquel que son cubanos, eso es. No me salía la palabra. Digo, lo tengo ahí. Los coño, digo, los del Vice City, coño. Sí, los cubanos, coño. Pues eso. Pero a ver, es que no lo puedo, tío. Pero entonces, la sirenita, Sebastián, que canta también en cubano. No, pero eso era porque aquí el doblaje que nos llegó fue en latino, todos hablaban en latino. No por el hecho de que le diesen ese acento latino o cubano, sino porque es el doblaje de allí, que es el que nos llegó aquí, ¿sabes? Sí que sí, pero que es que... El español neutro. Que a mí me parece un nivel de pollafinismo. Mira, hoy he visto en un grupo de memes, creo que ha sido, no sé dónde lo han compartido, la verdad, como estoy en tantos grupos de mierda, han compartido de que en los años 90, todo el mundo hemos visto los Power Rangers en los años 90, ¿verdad? Sí. ¿De qué color era? Sí. Vale, pues Adri, vamos a intentar jugar un juego de adivinanzas. Sí, el chino, ¿vale? El amarillo, el negro, la chica, la rosa. Eso es, la china, el amarillo, el negro. O sea, el que es moreno de piel, el Power Ranger negro. El chico, azul y rojo, uno de cada. La chica, uy, rosa pastel. ¿Alguien se ofendía? Nadie, porque no había Twitter. Ahora seguramente lo emites y, madre mía... Pero es que luego el negro pasó a ser el color azul, o sea, que tampoco es que fuese... Lo que pasa es que la primera generación sí que fue así. Pero ya, es pero que... se metía en eso. Ya, es que yo lo que quiero decir es que estas cosas hay que verlas con perspectiva, ¿no? Es como, joder, a mí me gusta que este tipo de cosas ya pueden ser machistas o racistas. Me gusta que, por ejemplo, mis sobrinos que son pequeños lo vean para que se den cuenta de cómo hemos cambiado, ¿no? De estas cosas, de mirar lo que se vivía antiguamente, coño, sin ir más lejos, en la serie de Cuéntame, que el pegar a una mujer estaba bien visto, no sé qué... Coño, a ver, por ejemplo, ese... Eso es historia, me gusta que eso se guarde para que se vea la evolución que hemos... Que hemos tenido. Ese ejemplo que has puesto de Cuéntame, creo que precisamente lo que se queja la gente que la sigue es que ha modificado la historia bastante. Y no, que... yo te he puesto un ejemplo absurdo. O sea, el marido que yo sepa nunca ha pegado a Merche, ¿no? Leches. Pero en plan de que en esa época, si la mujer iba a la policía y le pegaba un. Y porque su marido le había pegado un tortazo, es en plan, algo habrás hecho, ¿no? Frase foro cochera, algo habrá hecho. Pues lo mismo es un ejemplo. De lo de Cuéntame, sí, se lo han pasado por el fardo, pero eso ya es un motivo. A mí me parece distinto. En otros niveles. O sea, el tema de violencia y demás sí que lo veo más censurable que unos putos cuervos hablando en cubano. De verdad, es que no... Entonces, un paso adelante, cuando salía yo tu él hablando en cubano, también era racista, un negro de 1,90 m hablando cubano. O porque es negro tiene que saber bailar salsa, o sea, porque sabe jugar tiene que bailar salsa. Es que es eso, tío, es que o sea, yo lo siento, o sea, si estamos quedando como gañanes, llamarme gañán, pero lo veo un poco estúpido el hecho de censurar cosas a un nivel de decir, no, de hilar hiper fino, o sea, Dumbo no, es que Dumbo hay unos cuervos. No, aquí es que las hienas hablan de no sé qué. Uy, en las hienas es que fíjate, se ríen así. Entonces la gente que se ríe con risa aguda se puede ofender. Y había una hiena tartaja, ¿no? No me acuerdo. Si es cuidado que de verdad ofendes a los tartajas, o sea, en fin. Son cosas tan estúpidas que no lo consigo recordar. Gilipolleces. Bueno, vamos a seguir con lo importante, hostia. El caso, por cierto, y para terminar brevemente con Disney Plus, pensaba que no lo iba a renovar, pero lo voy a renovar porque... Se viene lo bueno ahora, o sea, ahora es cuando están empezando con todas las putas series. Estoy siguiendo el puto Mandaloriano ahora, o sea... Ahora, no, siguiendo no, ahora, empezando. Bueno, viendo en imagen los spoilers que ya me estaba por todos lados spoileado. Y eso, WandaVision también la estoy viendo, y cuando salgan todas las series estas de Marvel pues las voy a ir viendo, y la verdad es que... Pues eso, yo estoy pensando en cogerme. Tenemos que hablar en el podcast porque sí. Da pie a interpretaciones, ¿eh? Sí, sobre todo cuando avance más o cuando acabe directamente. Pero bueno, eso, que simplemente como detalle, pensaba que no, pero al final sí, porque la cuota anual es poquito dinero y la verdad es que compensa porque le voy a dar uso. Así que le daremos una oportunidad este segundo año y según salgan las series, veremos el tercero. Pero bueno, es eso. Series también, pero Netflix, la competencia. Y es que anuncian un anime de Tomb Raider. ¿Cómo se os queda el ano después de esto? A mí igual, porque me la suda. Pero no sé si a vosotros os afecta en algo. Y es como el de Castlevania. Adelante, o sea, está bastante hostia, bien. Hostia, pues para mí Castlevania no es una buena referencia. Precisamente me parece un puto coñazo. Bueno, la primera temporada a mí me gustó bastante. Sí, igual. Que es cierto que luego no he visto mucho más. Pues por eso dices lo que dices. Porque encima Castlevania fue un puto coñazo hasta que en el último capítulo se anima y luego la segunda temporada parece que empieza guay, pero no. Y la tercera otro coñacete, pero bueno. En fin. No sé, no tengo También depende un poco de... Claro, es que el tema de los animes es complicado. Porque ya no solo depende de la trama, sino también de que el dibujo visualmente agradable para una persona en concreto. Porque, por ejemplo, yo sé tú, Adri, que estás súper enganchado a Ataque a los Titanes, y yo el arte de Ataque a los Titanes, el arte de los titanes es que no puedo con ellos. Parece el cuerpo humano y no puedo ver otra cosa. Pero es que eso tiene su sentido de ser, ¿sabes? No es porque sí. Sí, sí, sí, tendrá su sentido, pero yo cuando los estoy viendo digo, si es que son los del cuerpo humano y que luego son desproporcionados, pero es que hay titanes que son como subnormales, o sea, que no tienen conciencia ni nada, y luego hay titanes que son más inteligentes, que son los titanes clave y son los más chulos. No quiero que me vendas Ataque a los Titanes, si yo quiero verlo, o sea, quiero que me guste, pero es que lo estoy viendo y estoy pensando en las proporciones. Y a lo mejor es que soy, insisto, muy tiquismiquis, pero hay muchas cosas que en cuanto a dibujo no me enganchan. Por ejemplo, Sword Art Online, la historia, no todos los arcos son buenos, pero el dibujo se me hace muy agradable y me la fumé en un momento sin ningún tipo de problema. La cuestión es esa, que al final lo que yo iba a comentar y es el hecho de que llamar anime a esto es ser muy generoso, es decir, el uso de la palabra anime se ha perdido bastante en el camino, en el sentido de que para mí lo de Castlevania no es un anime, es una serie de animación de Castlevania, pero para mí anime es lo que viene de Japón, por así decirlo, que han hecho unos putos chinos allí y que han hecho a su manera, por así decirlo. Es como si me dices que lo del Rubius es anime. Pues hombre, yo qué sé, habría que ver siendo puretas si sí o si no, ¿vale? Lo del Rubius creo que lo hicieron en Japón, precisamente. En Japón no, creo que... Porque yo me vi el vídeo ese documental de mierda que hicieron y es asiáticos, pero no sé de dónde. Pero en fin, que... Quiero decir, llamar anime a todo no vale. Es decir, ¿tú dirías que, por ejemplo, una serie de animación podría ser anime? Es que no sé cómo explicarte. No sé, porque tenga esa estética anime de los ojos, el... tipo de dibujo y tal, ya es anime. Es que anime para mí es animación japonesa, ¿sabes? Claro, o sea, eso es lo que te digo, habría que ver qué se considera anime. Para mí anime es una serie de animación. Entonces, para mí es animación japonesa, anime como tal. Y luego series de animación, pues es cualquier otra. Los Simpson, la de Castlevania, que igual estoy bocachancleando, y la de Castlevania la hacen unos chinos y el director es el tío ese que habla tanto y... No, pero entiendo, como ese arte... Sí. A ver, claro... Sí, es que claro, si nos ponemos así, ¿los Simpsons es anime? No, yo creo que no. Por eso te digo. Pero bueno, que sin más, sin entrar en este debate, va a ser una serie de dibujos de Devil May Cry, de Tomb Raider, y ya está. Y por eso digo que a mí es que es Tomb Raider, es que... La duda es, si lo hacen japoneses, ¿las tetas de Lara Croft serán más grandes que la cabeza? Si es así, sí es anime. Sobre el tema, Margarita en el chat dice un hentai con la Vikander. Ahí no habría mucho de dónde sacar de donde tú dices, precisamente. Pero bueno, y por otro lado, una cosa que me da pereza máxima, pero porque es que es todo el rato lo mismo. La película de Uncharted se ha retrasado al año que viene. Otra vez, o sea... Otro retraso. Se supone que ya está grabada, que no sé qué. Pues ahora para el año que viene. Es pereza máxima hablar de esto, de verdad. Igual que no lo dijimos, pero la serie de Last of Us que iba a hacer los de la HBO, me parece, que dijeron a bombo y platillo, sí, el director de los capítulos del principio va a ser el de Chernobyl. Bueno, pues ya no. Ya no va a ser ese. Ahora ya por dónde me venden la serie. Porque va a ser un random, o sea, ni puta idea, un nombre así de estos croatas del este, de Europa del Este o lo que sea, que dicen, ni puta idea de esta persona. Va a ser un random, entonces yo qué sé, pues eso, sin más. Que va a haber una serie de Last of Us y que ya no va a ser por el tipo de Chernobyl, así que ya veremos. Pero bueno, ya que estamos hablando de videojuegos, ¿qué os parece si nos metemos al tema? Y es que, para la primera noticia, voy a meter una de rabiosa actualidad. Y es que vemos en Twitter hace nada, una hora prácticamente, que el CEO de AMD, o la CEO mejor dicho, porque le he visto la foto y parecía un tío, pero no, es una tía, veo que se llama Lisa, dice... Muy mal por tu parte por considerar, o sea, por, ¿cómo dicen? Por dar por hecho de que era hombre o mujer, por asumir no le has preguntado. Ya, claro, la verdad es que sí, que hijo de puta. Bueno, el caso... Censuro el podcast. Esta persona lo que dice es que hasta la segunda mitad de 2021 no espera que vaya a haber cadencia de unidades de tanto Play 5, Series X como hardware de PC. Estamos hablando obviamente de cosas de AMD. Así que si lo dice la CEO de AMD, pues creo que esto es significativo. Por analizar un poco la situación, muy breve, tampoco nos vamos a meter, pero el chorreo de PlayStation 5 si de Series X va a cuentagotas. Es decir, estas últimas semanas, así a lo random, pues te aparece bastante stock de Series X, pero con bastante, me refiero, con bastante cadencia, pero que luego a la hora de la verdad tiras a comprarla al minuto y ya no queda nada. Porque pondrán muy pocas unidades y porque eso, los bots están ahí que la cazan al instante. Y luego por parte de Play 5 igual, salen unidades súper furtivas, pero que salen una, dos, tres, porque es que no tiene sentido. Según estuve viendo yo por ahí listas de ventas, es que se están vendiendo como 500 unidades o rollo poquísimo, es decir, como si no hubiera, o que están fabricando poquísimo. Entonces yo la gente la veo muy optimista con el tema de que se piensa que a lo mejor para febrero o marzo la tiene en su casa, o que va a un Carrefour y las tiene ahí para coger las que quiera. Y yo no creo que vaya a ser así, ¿eh? Yo la verdad que no tengo fe en que, por lo que dice esta persona, que hasta por lo menos verano no vayas a la tienda y tengas la consola para llevártela tranquilamente. El problema ahora es que estoy, entre comillas, sufriendo por el hecho de que en abril sale el Nier y no tengo PlayStation 4. A las malas se la pido a mi novia, que la tiene allí muerta del asco, y lo juego porque se lo voy a coger día 1. Pero lo suyo sería tener la Play 5 para poder jugarlo en mejores condiciones, como si fuera la Pro y todo esto. Así que ya veremos qué pasa. Te va a tocar tirar de mujerzuela, ¿eh? Para poder probarlo. Por eso, ya veremos qué ocurre. Pero bueno, chicos, así están las cositas. Y bueno, ya, lo dicho, venga, metiéndonos con lo que estaba en guión de primeras. Resulta, algo había oído hablar, pero, en fin, de esto que dice, bueno, no sé a vosotros si os pasa que cuando oís hablar de estas cosas, dice, bueno, es que lo hacemos aquí en España, seguro que es de baja estofa, ¿no? Y no le prestan ni atención. Pero veo esta noticia y digo, pues quizás sí. A ver cómo os tomáis vosotros el tema. La Biblioteca Nacional busca miles de juegos de cara a su preservación. Es decir, la Biblioteca Nacional, bueno, en fin, ya sabéis, ¿no? Una biblioteca a nivel nacional. Hace un tiempo anunciaron que se habían puesto a, pues eso, almacenar videojuegos también, sobre todo pues cositas españolas, ¿no? Y lo que han anunciado es bastante reciente, de manera bastante reciente de hecho, es el hecho de que están buscando, pues eso, unos 6.300 títulos para añadir a, bueno, la biblioteca para la preservación y demás, principalmente de Amstrad CPC, Spectrum y MSX, entre otras plataformas. Según comenta la web de la Biblioteca Nacional, pues desde febrero de 2020 se han estado reuniendo con varias asociaciones y tal, entre otras pues la AEBI, la Asociación Española de Videojuegos, la AUIC, Asociación de Usuarios de Informática Clásica, y DEV, Asociación Española de Videojuegos y Software de Entretenimiento, con el objetivo de pues preservar cuanto más mejor. Lo que ocurre es que bueno, también están pidiendo ayuda al ciudadano, por así decirlo, en el sentido de que han publicado un Excel con unos juegos que buscan y piden las donaciones de particulares. ¿Vale? Entonces, en resumidas cuentas, lo que están pidiendo a la gente, vamos a decir, y por resumirlo mucho, tu país te está pidiendo que le dones tus preciados videojuegos. A ver, ¿cómo os tomáis esto? Yo vuelvo a hacer la misma, de según el punto de vista en el que lo miremos. Yo, si es para preservar algo histórico, oye, yo veo bien que se pida, pero los juegos no son gratis. A mí me cuesta dinero un juego, y cuanto más tiempo pasa, más se revaloriza, y estamos hablando de juegos de hace muchos años, y no lo van a querer en cualquier estado, los querrán en perfecto estado. Entonces, que lo pidan a forma de manera de donación, lo veo un poco de caradura, la verdad, las cosas como son. Yo lo que iba a decir, yo realmente no sé cuanto a esto, cómo funcionará el tema de pues los libros, mismamente. Es decir, supongo que aceptarán donativos y tal, y para añadirlos a las bibliotecas y todo esto. Y supongo que, obviamente, es un tema que me pilla súper fuera, pero que habrá, obviamente, libros más valorados que otros y que, en fin, no es lo mismo tener una edición original, me lo invento, ¿vale? Del Quijote que una de bolsillo de ahora de 10 euros. Las primeras ediciones... ¿Sabes? Es decir, claro... lo piden por la preservación, lo piden por tal, entiendo que es por una buena cosa, pero al final también habría que ver, y entiendo que dependa de quién está donando eso. Es decir, si para ti el valor es el decir, no, yo quiero que se preserve, me da igual, no busco dinero, tal. Pero claro, con el tema de los videojuegos es que precisamente está la cosa así más frágil, porque están pidiendo cosas que precisamente, por un lado, valen más pasta, bastante más, son una cosa que se colecciona bastante, y por otro lado está el tema de que son cosas de desgaste. Si están pidiendo cosas de esa época, ahí eran todo cintas de cassette, que eso, pues, obviamente el paso del tiempo no perdona, que si se... Nada, lógico, se va la puta, ¿cómo no se mantenga bien? Claro, entonces, pues esa es la cosa, ¿no? No sé. Hay mucho coleccionista que especula o deja de especular, que normalmente según qué juego sí que suelen tener copias. O sea, copias me refiero a el mismo juego repetido. Porque eso yo lo he visto en grandes colecciones de gente que saben que ese juego es muy, está muy revalorizado y tienen ahí esa copia. Yo me imagino que irá a ese tipo de personas que dirá, joder, si ya tienes una copia, si quieres, dónalo. Vale, o sea, pero... Un poco Indiana Jones del videojuego. Pero y por otro lado, di tú que donas algo, vale. Yo luego, ¿cómo puedo acceder a eso? Yo soy un ciudadano español y quiero ir a esta Biblioteca Nacional y quiero... Si te refieres lo accesible que es, ¿no? Claro, o que, como... yo, ¿qué pasa? Yeah. Yo voy allí y puedo alquilar por 15 días con mi carnet de biblioteca un juego de MSX y llevármelo a mi casa, ese juego, y si lo jodo, o ¿cómo lo vas a preservar? Es decir, ¿lo vas a tener guardaico para que nadie lo toque? Para decir, sí, lo tenemos, está preservado, pero... ¿Lo vas a digitalizar de alguna manera? Que además, eso está ya digitalizadísimo. Es decir, todas las ROMs ahí están, ¿no? Pero, no sé, es decir, ¿cuál es un poco el fin de todo esto? No lo acabo de ver claro, no sé si me entendéis. No sé al final... A ver, yo supongo... ¿Para gozo de quién es esto? Estamos hablando desde la incultura absoluta, ¿vale? Porque yo creo que la Biblioteca Nacional no es que tengan la primera edición del Quijote que tú vayas con tu carnet de socio y te la lleves a tu puta casa a leértelo. Es que la tiene en una puta vitrina como si fuera el cuadro de la Mona Lisa para que lo puedas ver. Supongo que esto será similar. O sea, tendrán el juego ahí y tendrán una descripción de quién lo hizo, en qué año se hizo, pues sí, algunas características, pero no te lo podrás llevar a tu casa o ni siquiera podrás jugarlo allí. Pero escúchame. Llama la atención que no sea un museo del videojuego, por ejemplo, que sea para la Biblioteca Nacional. Claro, pero... que no se sabe a ciencia cierta de cómo lo van a tener, expuesto, no se sabe nada, en qué sección, en qué, no sé. Que es que esa es la cuestión, yo dudo mucho que vayan a hacer como una especie de museo. Eso que tú dices de las vitrinas, lo compren en digital. Lo veo osadísimo, yo no veo que vayan a hacer eso de las vitrinas, ni muchísimo menos, porque están buscando juegos en concreto, no están buscando artículos, no sé cómo decirte. Yo, por ejemplo, sí que está en museos del videojuego, bueno, en el de aquí de las recreativas, que a ver... Le llaman museo, pero Museo Arcade Vintage, pero realmente las máquinas están todas restauradas, las puedes tocar, las puedes joder, no son artículos originales, un pequeño porcentaje de máquinas originales es lo que tienen allí y le llaman museo. No sé si ese sería el término más adecuado, ¿no? Yo por museo entiendo lo que estamos hablando. Pues sí, tienes el cuadro o la máquina recreativa tal de exposición que no se pueda tocar, ¿sabes a lo que me refiero? Ellos dicen que sí, que es que eso es para jugarlo tal, pero es que entonces ya la preservación tiene un fin, ¿no? Porque al final vas a acabar jodiendo el stick, los botones, y luego lo vas a sustituir por otro y ya no es el original, ¿sabes a lo que voy? Aparte se hicieron en masa, en producción en masa, ¿cuál es el original? No sé, lo veo muy disperso, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, cuando estuve en el Museo de Roma del videojuego, allí tú tenías muchísimo, o sea, bueno, todo era de guardado, vamos a decir. Y luego tenían estaciones de juego relacionado con lo que estabas viendo, pero era todo en emulador, era en plan, ¿vale? Aquí ves el original expuesto, su historia, hasta algunas cosas firmadas. Que si cartuchos sacados del desierto, de lo del ET y todo esto. Muy bien, piezas originales, se supone. Pero luego, no podías jugar a nada de lo que había ahí. Es decir, como digo, había réplicas, emuladores, o alguna consola más actual, pues una Play 2, una Play 1, algo así. Pero las cosas así, súper concretas, estaban ahí de exposición, por así decirlo. Entonces, es a lo que voy. ¿Cuál va a ser realmente la función de esta biblioteca? Si yo voy, entiendo que esto estará en Madrid, si yo voy allí de viaje, ¿puedo entrar y ver la colección? ¿Y sentirte orgulloso de que ese granito de arena es tuyo? Claro, es que por ahí va el tema. Entonces, no sé, me gustaría tener un poco más de transparencia respecto al asunto. No sé yo si esto lo especificarán en la web de... ¿Transparencia en España? Ese es el tema. Entonces, como no me motiva nada, y por lo que he visto las impresiones, por ejemplo, en Medistation, que es donde está la noticia, ni un puto comentario, y en el otro lado, que es donde también vi que lo estaban comentando, todo eran reticencias y todo el mundo negándose, ah, vale, pero ¿a cuánto los pagan? O, claro, o un poco las dudas que hemos expuesto aquí, ¿no? Entonces, es que es eso, ¿sabes? No me inspira ningún tipo de confianza. Es como las asociaciones estas de los videojuegos. ¿A qué nivel? Yo no veo que me representen, ¿sabes? Es decir, no sé. Veo muchas lagunas, veo mucho maquillaje, veo mucho que no mola tanto, ¿sabes? El panorama en España... Que no te incita al querer colaborar. No. El panorama en España está maquilladísimo de la hostia, ¿eh? O sea, yo ya digo, precisamente en los de Arcade Vintage tienen en YouTube pues un canal donde van subiendo los vídeos de las charlas de gente que ha ido allí, ¿no? Y hay un tipo... que tiene una empresa aquí en Alicante de hace muchos años, David Ferriz creo que se llama, y la empresa Devilis Games. Si vais a ese vídeo, el tío te explica cómo ha sobrevivido tantos años con una empresa de videojuegos, y ojo, siendo una de las que más facturan a nivel nacional. Y te dice el tío que tiene a 7-8 personas en el estudio porque no puede tener a más y porque han tenido algún pufo que otro que casi les obliga a cerrar. Y te cuenta su historia. Y te dice cómo ha estado él en el top español o prácticamente ahí arriba entre los grandes. Y es una empresa de Alicante de 7-8 personas. Es decir, y si esos están en el top, luego las grandes que están ahí, que la de Mercury Steam, que ahora la han comprado los tíos esos casi la mitad... King, que está en Barcelona, pero es una subsidiaria de otra más grande que a saber qué coño hacen ahí. Juegos para el Facebook, quiero decir. Realmente, luego todos los indies que ves por ahí, o sea, sí, están los de Tequila con el Rain, que, bueno, una de las también grandes, pero que a la hora de la verdad nos quieren vender que en España tenemos una industria o hay... Eso, la gente que estudia todo ilusionada. Yo quiero ser desarrollador de videojuegos, pero yo sinceramente ni loco me metía a estudiar algo así, por mucho que me gustase, porque es que no sé, es lo típico de las burbujas que te venden. ¡Guau! Wow, yo soy game designer, game developer. O sea, ya me estoy desviando del tema, ¿no? De lo de la biblioteca, pero no sé si tenéis esa sensación o si os lo habéis visto, pero os recomiendo que miréis un poco más allá. Yo, de hecho, sigo muy pocos. Por ejemplo, siempre me viene a la cabeza Loco Malito, que de ahí el nombre. Es que tienes que estar Loco Malito para ser desarrollador de videojuegos. ¿Qué hacía ese? Coño, Castilla, por ejemplo. Claro, pero es un tío que igual, yo lo he visto también en charlas y tal, y es este con el Graizor, pero es en solitario. El tío, después de su trabajo normal, como él lo dice, se dedica a hacer un juego que le puede llevar años, y luego sí, pues como hobby lo saca por ahí, lo vende, pero no es su sustento, él trabaja de otra cosa. O por ejemplo, está el Blasphemous y todo esto, pero son prácticamente los One Man Army, o sea... Son personas que imagínate si estuviesen cubiertos y si tuviesen financiación real, manejasen un equipo, lo que sea, se harían juegos de la hostia. Si ya son juegos muy chulos y muy... Coño, tampoco lo sabes. Es que ya cuando por ejemplo, te metes... El propio Fukui, por ejemplo, que además de desarrollador de videojuegos, diseñador de videojuegos, tiene que ser también casi productor, que escritor. Del Fukui, precisamente, las habladurías tampoco son las mejores. Es decir, intentó hacer un juego con el rock este, como se llama, el Low Consumer. Vale, eso fue un producto. Precisamente hace unas semanas sacó un vídeo conmemorativo del 5 aniversario, que me lo estuve viendo. Lo tengo pendiente. Pues míratelo y vas a ver cómo realmente ese juego jamás fue un proyecto de juego real. Eso era una productora audiovisual que quería hacer una serie de eso y dijo, aquí esto no tiene futuro, no va a haber segunda temporada. Y fue así, jamás el hecho del videojuego fue el motivo principal, fue más una excusa. O sea, que por eso digo, y de Fukui, que sí, yo cuando último nivelito esto me gustaba y demás, pero se cogió un aura a ese tío que yo sinceramente nunca le he visto el decir por qué. quiero decir que luego realmente a nivel desarrollo y tal, mucha gente le ha puesto en evidencia, ¿sabes? Porque también está la burbuja del desarrollo de los videojuegos en cuanto a que miles de escuelas de desarrollo, curso de tal, vas a salir siendo de, en la industria, y luego realmente dices, pero si no hay industria, son todo mini indies. Te lo explica en la charla esta que he dicho del Devilish Games en Arcade Vintage. Dice, pero si es que realmente en el más del 90% de casos es empresas que están un año trabajando sin facturar, sacan el juego, se la hostian y ya tienen que cerrar sin prácticamente haber obtenido ingresos. Yo los únicos que, o el perfil que veo así un poco más que pueda ser, entre comillas, rentable, pueda ser los youtubers estos, por ejemplo, el Ginchu, el Alba Mayo y todos estos, que son ellos solos, se hacen sus proyectitos pequeñitos, pero que, claro, yo, estos son bastante transparentes, sobre todo el Alba Mayo, porque te dice las ventas que ha tenido, te dice cuánto ha obtenido de cada uno, de dónde saca sus ingresos y tal, y dice, vale, sí, mi juego a lo mejor ha vendido 1000 copias, pero a lo mejor he ingresado ya con esto como para, o sea, el goteíto de eso, más 2 o 3 jueguecillos que tenga por ahí, ya vive y le da para vivir bien, ¿sabes? Entonces, es otro perfil. Obviamente son producciones muy de... que no creo que él hubiera soñado toda su vida con hacer los juegos que ha hecho, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, son cosas de las que puedes estar orgulloso, pero no es en plan, ¡buah, estoy haciendo el... yo qué sé, el próximo... no sé, el próximo juego indie super conocido, el próximo Undertale, ¿sabes a lo que voy? Entonces, son perfiles más de desarrollo de... para ganarme la comida, pero sin... sin decir, buah, voy a marcar o va a ser un gran lanzamiento recordado. No, te saca el juego que está haciendo ahora, el Pureya este, por ejemplo, que es minijuego rollo WarioWare, pero súper limitado, que dices, vale, un juego de cinco sencillo, ya está. El otro juego, el de los barquitos, de ir disparándose y tal, pero que realmente no tiene nada. O sea, no lo estoy desmereciendo, sino simplemente sabe a qué público está apuntando y lo explota, y eso es, al final, la clave. Pero que industria como tal a nivel España de videojuegos... todo esto venía por las asociaciones que estábamos comentando. Si tuvimos, que dimos aquí la noticia de el tío ese que creo que estaba en Badland, que engañó al del el Action Verge y todo esto. O sea, es que es a nivel típico al Spanish, es que tal ranciedad. Y si ya nos metemos en el tema de les chiques, por resumirlo bastante, ya sabéis hacia el campo que me estoy refiriendo, es que ya ahí el cachondeo es absoluto. O sea, a mí me da mucha... lejitos, ¿sabes? O sea, no me inspira ni me da ningún tipo de confianza. Lo veo, fíjate lo que te voy a decir, como el símil al cine español. Ese ambiente de colegueo, de somos muy guays, pero luego a la hora de la verdad son los mismos siempre, no sé. Sinceramente, lo veo muy típico al Spanish, por desgracia. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Si queréis también voy a leer los comentarios. Porque por el chat están comentando, si hoy por hoy no hay juegos, ¿qué más da esperar? Vale, esto era sobre la Play 5. Margarita dice, Adri, mírate los Otogi de la primera Xbox, Hack and Slash de From Software. Lo tengo que mirar también, o sea, tengo que investigar. Sé que From Software hacía cosas antes de los Dark Souls. Juan L. Power, ¿qué pasa, chavales? ¿De quién miramos hoy? De todos. Y Margarita dice, aquí no hay capital, todo es amateur y microempresas. Efectivamente. Pues si queréis investigar con todo lo que os he dicho, tenéis por dónde empezar y os vais a enterar bien de un poco el meollo y de que realmente no todo es tan bonito como nos venden por ahí. Pero bueno. Venga, chicos, comentar cositas, que me duele la garganta. Pues vamos a dar la siguiente noticia, y es que Guilty Gear Strive para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC llegará traducido al español. Bastante buena noticia. O sea, esos que confían, por así decirlo. Con lo cual, interesante. Y que va a tener dual, doblaje dual, japonés-inglés a elección. O sea que, jugosito. ¿Más cositas? Y no sé si que le ha hecho eso la siguiente, que veo que se está quedando durmiendo. Sí. Estoy prestando atención, compañeros. Balan Wonderland, bueno, dilo tú, Adrián. Gilipollas. Que está en inglés, ¿eh? Bueno, Balan Wonderland, el juego este de... básicamente... que tendrá un demo el 28 de enero. Muy bien, crack. De 2021. De hecho, sale mañana. Claro. Para todas las plataformas, incluidas PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, Series X y en Steam, para los peceros. Muy bien. ¿Pero sabes qué juego es? No me suena, no voy a ir de sobrado porque no... por eso he dicho... es vegano, salen animalitos. Ah, el juego ese... tócate los cojones. No, no, no es el Bugsnax. No, no. Este juego es el del creador del Knights, que de hecho esto parece el Knights de Hacendado. La gracia de esto es que va a tener demo, así que mañana la bajaré, la probaré y a ver qué tal. No está en mi lista de deseados, pero quién sabe, igual mañana lo juego y digo, hostia, pero de Knights, y llámame loco, pero no lo... Según lo que estoy viendo y me estoy ayudando de la Wikipedia, el director de arte es Naoto Oshima. Sí. Que es el diseñador de Sonic the Hedgehog. Claro. O sea, realmente Naoto Oshima fue el tipo que inventó a Sonic. No el otro. Hostia, no me acuerdo cómo se llamaba. Yuji Naka. Entonces, eso. El Balan Wonderwall este, pues tiene. A esta persona ahí, que de hecho, déjame que mire, porque Naoto Oshima creo que fue el que diseñó a Knights, asesor, sí. Bueno, el caso es que estuvo ahí metido, obviamente, y bueno, tú ves el Balan Wonderwall y es que el diseño te recuerda a eso, a un Knights del palo. Pero bueno, que este juego viene, vamos a decir, amparado por los de... Ah, míralo, si el director es Yuji Naka, si es que están los dos ahí metidos, si es que es lo que decía. Están en el estudio este que formaron, que está el juego trabajándolo para Square. O sea, es un juego de Square Enix, básicamente. Entonces, bueno, por eso yo creo que se le está dando más bombo, porque si esto llega a ser sin Square, estos se comen dos mierdas, sinceramente. Pero bueno, a ver cómo sale. Ya probaremos la demo y a ver cómo tira. Y bueno, más multitas, más cositas que hace ahí Valve, que bueno... criticadas, porque bueno, no sé vosotros realmente si podéis aportar algo más, yo es que no soy usuario de este tipo de mercados, pero sabréis, bueno, la típica de no, yo es que compro keys de Steam o de no sé dónde, pero las compro en webs de estas rusas o de no sé dónde que me sale muchísimo más barato. Y llegó un punto en que Valve dijo, ¿qué? Bloqueado por región. Bueno, ¿qué ha ocurrido con esto años después? Que la Unión Europea ha multado a Valve y a desarrolladoras por 7,8 millones por precisamente hacer los bloqueos regionales de las keys de Steam. No sé si estabais tanto. O sea, le han multado con lo que ganan en 10 minutos, básicamente. Sí, le pelará el capullo. Lo que habrá que ver es si reculan. Yo recuerdo que por esto se formó bastante revuelo en su momento, pero es que dices, tío... que es una de las cosas que me hacen gracia, es decir, que las consolas tuvieran bloqueo regional en su momento, pues por limitaciones, por los hercios, porque cada juego está hecho para una región, porque tal o cual, y por cerrarlo y no liarla más, bueno, lo hicieran así, lo puedo llegar a entender. Pero ya en cierto punto bloquear regionalmente una consola no tiene sentido, ejemplo Nintendo 3DS, pero es que ya bloquear regionalmente el PC... Me parece, yo que sé, de jugador de guardia, sí que, o sea. En Steam sí que se hacía, era comprar las claves rusas, pero sí que me acuerdo desde hace años que para las claves rusas, al igual que con Blizzard, tú necesitas tener una cuenta rusa. No te vale una cuenta de España, o sea, porque Rusia no está dentro de la Unión Europea. Lo que pasa es que ya, como ya hace tiempo que ya no compro en Steam, es que las claves son de la Unión Europea las que puedes ingresar en tu cuenta española. Ya, pero estamos hablando... No como en Nintendo, que puedes tirar de Sudáfrica, de no sé qué, pero... Pero ¿sabes a lo que voy? Que me es gracioso que una puta clave, que es un código de un juego, no sé cómo decirte. Una licencia. Sí, o sea... Es que no lo sé, es... La cuestión es esa, que no lo logro concebir como... ¿cómo bloqueas algo digital? ¿Sabes? O sea, es que es lo que me hace gracia. No... A ver, me hace gracia el hecho de que lo hagan, pero obviamente sé por qué es. Es por, obviamente, no vale lo mismo tu dinero aquí que en esos países. Se aprovechan de que ese dinero vale muchísimo menos para... O sea, que en ese país el dinero vale menos para que con tu dinero... que en ese país vale mucho más, compres por un precio bastante inferior los juegos y te salgan más baratos los juegos, pero claro, así se reduce el margen de lo que gana tanto Steam como el desarrollador o quien sea. Entonces realmente el motivo es ese, pero que me parece, no sé, o sea, es ponerle puertas al campo porque al final lo que estamos hablando, con herramientas puedes llegar a saltarte todo eso. Es un por culo, es tal, obviamente ya no está a gran escala, pero joder, es una basura. Bueno. Bonitas VPNs. Bueno, la cosa. Más cositas. Tenemos, y siguiendo dentro de Valve, que Gabe Newell asegura que tienen varios juegos en desarrollo y quieren hacer más títulos para un jugador. Yo creo que quizás después de lo de Half-Life Alyx, pues han dicho, hostia, que nosotros hacíamos cosas que vendían, que eran juegos de un jugador que estaban guapos. Vamos a hacer más. Pues a ver si es verdad. O sea, sin más. Esto simplemente... Se tardará años. Ya, pero bueno. Como suelen hacer. El dato, simple. Y bueno, chicos, Resident Evil 8. ¿Lo esperáis? Yo los juegos que dan sustos no los espero nunca. ¿Chose? Pero me sumo al meme de que salen los bichos malos del Resident Evil 2 y 3, por ejemplo, que dan miedo, y sale la bicho, la mala, de este Resident Evil Village, y yo me dejaba coger. Por ella te dejabas comer o hacerte lo que le des a la gana, ¿no? Le hacía un límpiame, límpiame. Yo nada, yo es que no soy un gran fan de la saga de Resident Evil, con lo cual no si digo algo lo voy a menospreciar un poco, con lo cual no omito mi opinión. Bueno, pues os cuento. Básicamente se mostró un poco, pues, un nuevo tráiler, salió el pavo aquí comentando el tema y tal, y lo que se vio, pues bueno, fue la señora esta gigante y todo esto, de la que se han hecho memes, cosplays y todo lo que tú quieras en un periodo de tiempo bastante corto. La historia está en que, bueno, algo que la gente pedía o se esperaba, que era el hecho de que saliese el juego en consolas actuales. Yo creo que eso, no sé, ¿quién dudaba eso? Pero bueno, sí, lo confirmaron, que va a salir en todas las máquinas. Play 4, Play 5, Xbox One y series en general. Estaba claro, si es que estaba clarísimo. La cuestión está en que el título sale el 7 de mayo, queda nada. Y bueno, pues ediciones especiales, etcétera. Nuevo gameplay y todo esto. Se vio como curiosidad que el inventario va a tener el formato del Resident Evil 4. Y bueno, pues nuevo tema de gameplay, pues que te puedes cubrir y que bueno, vamos a tener un mercader, ¿no? Como por ejemplo el buhonero en Resident Evil 4 y tal. También han confirmado que la Play 5 va a tener una demo exclusiva, ¿vale? Y que de hecho ya estaba disponible desde el mismo momento en que hicieron este streaming. Luego, por otro lado, pues se anunció un poco una especie de modo online... Yo aquí quiero parar. O sea, es una especie de modo online, como has dicho tú, que se va a llamar Resident Evil Reverse. Gratis, por cierto. Que vale, eso es lo único bueno que tiene, que es gratis. Yo animo a la gente que busque el vídeo en YouTube. Esto no es para móviles. Aunque lo parezca. O sea, qué mal se ve. O sea, yo cuando lo he visto, pensaba, esto será para un móvil, ¿no? O sea, no será para consolas. Se ve horrible. Yo veo una versión muy reducida de... Es que parece hasta como, entre comillas, un cel shading super cerdo. Pero lo que veo es eso, es como escenarios de Resident Evil 2 reciclados y el 3 posiblemente, pero ya está. No veo nada del remake, claro. No sé, yo después del modo online del 3 del remake, que dices, ¿alguien jugó a eso? ¿Por qué sacáis esto? Igual que, bueno, una colaboración con The Division 2, bla, bla, bla, y poco más. Pero bueno, oye, volvemos a lo mismo. Yo no... Quiero jugar al 7, pero me da cosita, ¿vale? Yo igual, yo no... Pero tú tienes PlayStation VR. Sí, encima las tengo y tengo el juego y todo. Quiero jugarlo, ¿no? Pero que le tengo respeto. A ver, respeto. Es pasarlo mal porque sí, entonces... Que eres un cagueta como yo, si es que no sí, pasa nada, sí, si no. Lo mejor es admitirlo. Pero que, quiero decir, yo los remakes del 2 y el 3 los puedo jugar, son más acción, son más tal, me pegan muy sustos y es vale. Pero es que el del 7 da respeto al ser tan primera persona, tan más realista mucho. O sea, es como el PT, a mí el PT me daba respeto porque el puto escenario, dices, puede... O sea, yo encima, y me pilló cuando estaba viviendo de alquiler en la casa esta, que tenía un pasillo jodidamente largo, que era como el de la puta ¿Y en forma casa. De L? Claro, sí, o sea, era la entrada y luego el pasillo todo largo, entonces era... Hostia puta. O sea, era muy... y era súper... Pues eso. No... Que luego dices, si es que no pasa nada, pero yo qué sé, pero ya estás de noche sí pasa, tú solo, sí pasa. No pasa nada. ¿qué coño va a pasar? Sabes perfectamente que todo eso es mentira y es ficción, pero ya la Clarísimo. mente muy hija de puta. Sí, va a venir la señora esa, ¿no? Ahí a... A ver, a que, yo insisto, no me importaría que viniera, pero que es que yo los juegos, las películas, las series, lo que sea, para pasarlo mal, lo veo innecesario. Entonces, por eso te digo que bastante mal es pasar por mi barrio como para jugarlo, ¿sabes? Claro, el Resident Evil 4, el 5, que son más acción que sustos, los juego y me gustan. Pero es eso. O sea, PT, por ejemplo, lo sigo teniendo en la consola. Y hay veces que por los lores digo, venga, voy a intentarlo. Y es que no hay es que no hay cojones. Entonces, los Resident Evil, imagínate, y con las VR. Que no. O sea, lo tengo que jugar en el Battle Center. Bueno, respecto, ya que han mencionado por ahí el Resident Evil 4, sabemos que estaban haciendo el remake. Y es que ha salido también la noticia, seguidamente a esta presentación, ¿no? Del 8. Pero lee la noticia tal y como está en el guión. Ah, a ver. Remake de R4, parece que está jodida la cosa. Sí, a ver. Ese es el resumen. Sí, o sea, el reporte dice que, bueno, al parecer quien estaba haciendo el remake del 4 eran los mismos que los del 3, o sea, M2, y que les han quitado significativamente su capacidad de decisión en el proyecto, por así decirlo, y quien ha tomado el control sobre el proyecto es la División 1 de Capcom. El reporte que saca esto, bueno, que nos da esta información, menciona que ha habido, pues, bueno, vamos a decir, desacuerdos o incompatibilidades, pequeñas discusiones, podría decirse, incluso entre Capcom y M2, básicamente por la manera de plantear el tema. En resumidas cuentas, los de M2, vamos a decir, los que lo estaban trabajando, apostaban por cambiar bastantes cosas. O sea, adaptarlo más a algo moderno, etcétera. Pero, sin embargo, Capcom prefiere hacer un remake 1-1 del Resident Evil 4. Que es lo que parece... Debido a todo esto, a por lo que pasó con el remake del 3, ¿vale? Así que todo apuesta a que... se presupone que el remake ha sido reiniciado y que se va para el 2023. Y que va a ser un remake 1-1. Es decir, podemos esperar un Resident Evil 4... de lo mismo que jugamos en su momento, pero con gráficos más guapos, ¿vale? Veremos, a ver cómo plantean ciertas cosas que en su momento salían como las plasman, ¿no? Lo leía por un foro y es verdad, cómo hacen las persecuciones de piedras gigantes por ahí y todo esto, ¿no? O yo qué sé, habrá que verlo, cómo lo plantean, Ramón Salazar y todas estas cositas, así que lo he dicho. Pero bueno, malas noticias también, por otro lado, y es que... ¿Sabéis quiénes son Vicarious Visions? Claro. ¿Quién es? Venga. Yo sé quiénes son Vicarious Visions. Pues ni más ni menos que los desarrolladores de, por ejemplo, el último Crash Bandicoot. Mira lo que chulo, lo tenía ya buscado. Bueno, ¿no? El caso. Vicarious Visions realmente sí, son conocidos por esto. Por los Tony Hawk's. Claro. Los Tony Hawk. A ver, no, es decir... Vicarious Visions son... ¿El 1 y 2 no lo hizo Vicarious Visions? Sí. Lo último que han hecho, así tocho y por los que se les tiene, pues bueno, en buena estima, es por haber traído de vuelta Tony Hawk, Crash Bandicoot, no, lo de Spyro lo hizo el de Toys for Bob, pero bueno, el Crash y el Tony Hawk, ¿vale? Para muchos el remake del Tony Hawk, pues bueno, el mejor remake que se ha hecho nunca, bla, bla, bla, bueno... Antes que eso, esta gente, pues bueno, hacía tema de los Spider-Man. Skylanders, hacía ports de otros juegos, o sea, trabajaba bastante con Activision, entonces te hacía pues como las versiones menores o otras versiones de juegos de éxito, como los Guitar Heroes o yo qué sé, o esos títulos así que ellos hacían, en plan, la versión principal es la de 360 y la de Wii te la hacen estos, ¿sabes? Pues un poco por ahí va la cosa. Eran más bien unos mercenarios, entre comillas. Hacían ports, versiones menores de juegos que ya estaban hechos, etc. Y en su momento, si no me equivoco mal, lo estoy mirando en la Whisky. Sí, los juegos, por ejemplo, de Game Boy Advance, de los Spyro, de los Tony Hawk, de los Crash Bandicoot y tal. Yo recuerdo los Crash Bandicoot no estaban nada mal, los de la Game Boy. Pero bueno, eso. La cuestión es que esta gente, pues bueno, últimamente, los últimos años, ha sido por el hacerse famosos por el tema de... El Crash y el Tony Hawk, sobre todo, ¿vale? Bueno, pues salta la noticia de que la ha absorbido Blizzard. ¿Vale? Y diréis, bueno, si la absorbe Blizzard, si siguen siendo independientes, no. Han absorbido Vicarious Visions para ponerlos a full time a hacer títulos de Blizzard. Es decir, se acabaron y podéis olvidaros de la posibilidad de que exista un Tony Hawk Pro Skater 3+4, por ejemplo, Remake. Si lo hay, no lo hará esta gente, ya que ahora mismo Vicarious Visions, bueno, y todo lo anterior que hubieran hecho, jamás volverán a hacerlo porque forman parte de Blizzard. Por lo que he estado viendo, también ayudaron bastante a hacer el Destiny 2. Entonces, ahora mismo, pues eso, van a participar con Blizzard, van a hacer cositas de Blizzard y ya está. Para mí es una gran pérdida porque, yo que sé, a ver, los fanboys de Blizzard que comentan, ¿no? Pero, no sé, es un poco perder ahí un estudio que hacía cosillas que estaban guay de manera independiente, aunque fuesen cosillas menores, pero que, coño, aportaban su valor. Entonces, no sé cómo os tomáis vosotros esto. Hombre, yo creo que como a nivel de usuario no nos afecta en particular nada. Otra cosa es que desarrollen un... A ver, yo me imagino que estará destinado un poco para el tema de expansiones del WoW y tal. Quiero pensar. Porque juegos nuevos a día de hoy que tengan planteado Blizzard, bueno, el Diablo 4, pero aún está pendiente. Y el de móviles. Sí, bueno, el Immortal sí, que me suscribía con mi antiguo móvil a la beta y aún estoy ahí esperando. Pero es eso, no sé en qué puede afectar a Blizzard, sea negativo o sea malo. Me imagino que será el aspecto positivo que cojan a esta gente. Hacer nuevas IPs a lo mejor. Mm. Pues... Pero como a día de hoy no hay nada anunciado, pues habrá que esperar por dónde tirará este estudio. En las instalaciones de Blizzard. Veremos. Para mí no son buenas noticias, ¿eh? La verdad. Pero bueno. Porque el fan de los Tony Hawks a día de hoy no es. Bueno, yo qué sé, no, esto solo lo dará el tiempo, pero dudo yo que ahora de pronto diga, no, sí, porque ya lo han dicho, es que va a meterse en Blizzard absolutamente a trabajar, entonces van a ser un apoyo, no creo que les den independencia para nada, pero bueno, y dudo mucho yo que le dé a Blizzard por sacar un juego de skate de la hostia o un plataformas de la hostia rollo Crash, ¿sabes? Lo dudo mucho, pero bueno, en fin, chavales, una gran pérdida, pero bueno. Volvemos a otra gran decepción, ¿no? Ya sabéis, Cyberpunk. Salta la noticia. Recibe el parche 1.1 que mejora estabilidad, resolución, rendimiento. Bueno, han corregido cositas. Ya te salen los típicos vídeos comparativas. Dicen muy bien, tal. En Play 4, según cierta gente dice que incluso se provocan más inestabilidades de las que había antes. Que sigue habiendo bugs, en plan subtítulos que se mantienen en pantalla incluso después de las cinemáticas y bueno, en fin, que no han arreglado mucho, pero es que la cosa viene con más cachondeo cuando empieza a la gente a darse cuenta de que esta versión tiene un bug que impide avanzar en una de las misiones principales y no parece algo poco generalizado precisamente, o sea, no parece algo menor, sino que está afectando a mucha gente. De hecho han ofrecido una solución temporal que es hacer unas instrucciones muy claras. Estamos hablando de carga la partida, no voy a decir datos clave por si es spoiler, ¿vale? Carga la partida antigua antes de que tal y tal abandonen X sitio. Tal debe terminar la conversación con tal fuera del sitio. Y una vez finalice la conversación y se actualice el progreso de la misión, hay que saltar 23 horas desde las opciones. En ese momento, si todo ha ido bien, se activará la llamada y la misión continuará adelante sin problemas. O sea... Un juego de rol súper inmersivo, ¿eh? Claro, y lo que dice, claro, y si no tengo una partida anterior a eso, o, en fin, mil variables, quiero decir, qué chapuzón, hermano, que todavía me saques parches y lo vayas jodiendo más. Y por otro lado, pues bueno, te suelen una noticia por ahí de que han liberado las herramientas para que la peña pueda hacer mods y tal. Y dices, muy bien, vale. Pero, ¿qué voy a modear? ¿Quieres que te arregle yo el juego? O sea... La comunidad se lo arregle, ¿no sería mal plan? Es no que sé. Lo siento porque vuestras mentes del siglo XX están, pues eso, atrasadas. CD Projekt lo que está haciendo con esto es que la gente no se pueda pasar el juego y por lo tanto se queden en ese mundo. En ese enganche. Uh-huh. Aymar ha tenido un Cyberpunk en directo. Le ha pegado todo el enganche ahí de la vida y... ¿Glitches? Pues ya ves, totalmente. Ahora diga todo de golpe. Y juega en infinito. Que no hagan como Jintoki. Que repite lo que has dicho. Que no hagan como Jintoki, que juegue en el infinito. No. Que lo que están haciendo es que CD Projekt haciendo esto hace que la gente, los jugadores, se queden atrapados en el juego para que, sin poder avanzar y vivan en él. O sea, es como un poco inmersión total. Y porque hay gente como Jintoki que coge, se pasa la historia principal y ya no vuelve. Entonces, si ya no puedes avanzar, ahí te quedas. Pues sí, pero explora, bueno. Explora, ¿no? Explora el mundo. Explora, que me explo. En cualquier caso, explota mi corazón. Un despropósito absoluto. Pero sabéis que han sacado también un tráiler de otro jueguecito que la gente, pues bueno, le tiene ganas, está un pelín decepcionadilla. Sí, ese. Entre comillas, ¿no? Porque, bueno, el estilo gráfico, pues obviamente, a ver. Estamos hablando de Wonder Boy, Asha y Monster World, que sería el Monster World 4, creo que se llamaba el juego original. Sí, Monster World 4 de Mega Drive, creo que este solo se quedó en Japón. Creo que este estaba en la Mega Drive Mini como exclusiva, que nos llegó aquí con la Mega Drive Mini. Me suena de haberlo visto. La cuestión está en que, bueno, están haciendo un remake, cuenta con algunos de los integrantes originales del proyecto. Y claro, estamos hablando de un juego de Mega Drive, pues que están remakeando para la actualidad. Y a ver, no todo puede ser un Sonic Mania, un Streets of Rage 4, etcétera. Tienes un Panzer Dragon y tienes esto también. O, coño, incluso un Wonder Boy Monster Trap. Entonces, en este caso, este de aquí que nos toca hoy, el Asha in Monster World, pues a ver, no tiene mala pinta. Yo, de hecho, me lo compraré cuando salga, porque encima va a salir a precio reducido y va a incluir el juego original con, bueno, en el cartucho, ¿no? Pero sí que dicen, pues claro, las comparativas son odiosas y comparando el juego con el pixel art de Mega Drive, pues hombre, vamos a ver, habrá quien le parezca peor, otros que prefieran los modelados 3D, pero lo que está claro es que es una adaptación y que no te iban a sacar el juego de Mega Drive tal cual. De hecho te lo incluyen en el cartucho, si lo quieres jugar, pues oye, ahí lo tienes. Pero bueno, yo el tráiler, lo que he visto, pues eso, un jueguecito así, entre comillas, rollito Metroidvania, bastante interesante, del palo de esta saga. Y que yo no necesito mucho más. Quiero decir, tampoco le estoy pidiendo que hagan esto con unos gráficos, no sé, del copón, ¿sabes? Pero bueno, sin más, que hay un nuevo tráiler y que se va a lanzar pues en el segundo cuarto de este año. O sea, en breves, prácticamente. Pero bueno, ahí está la cosita, que lo sepáis. Por otro lado, bueno, la gente se ha estado haciendo historias mentales con porque Konami ha anunciado reestructuraciones y no sé qué, y cambios en sus divisiones y todo esto, y la gente, ya está, se acaba, Konami ya ha dejado de hacer videojuegos, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, lo que han dicho es que van a reestructurar internamente los departamentos el 1 de febrero. Lo que van a hacer es algo que como, bueno, el nivel, ¿no? Dice por el Twitter, pues cosas que ya han hecho otras empresas japonesas en el pasado, pues como Sega, SNK y otras tantas, ¿no? Y bueno, y la propia Konami, ¿no? Recordemos lo que hizo cuando echó a Kojima y todo esto, que hizo una reorganización de la hostia en los departamentos de videojuegos y se quedó en lo que es ahora. Entonces, ahora mismo, pues la cosa está así. Van a hacer otra reestructuración, pero lo que sí que se han molestado en comentar es que no van a dejar de hacer juegos. O sea que, en fin, de todas maneras, me pela los huevos si es que para lo que están haciendo. O han hecho en estos últimos años, pues sin más. Pero bueno. Y bueno, esto en otra época me hubiese importado, pero es que es así, de triste, la verdad. Qué Epic lo peta, ¿no, chicos? Hombre, las cosas gratis lo petan, las cosas como son. No sé si se me ha quedado pillado. No. Supongo que sí, ¿verdad? No, quiero que lo digáis, como, hostia. Como acaba por decirse que han pillado. Pues qué momento de incertidumbre hemos creado en esto. Pues resulta que más de 19 millones de jugadores o descargadores, en este caso, descargaron o compraron a coste cero el Star Wars Battlefront 2. Gracias a que esta semana, que de hecho, si nos estáis escuchando y aún no es jueves 28 a las 5 de la tarde, aún estáis a tiempo de comprar a coste cero dicho juego. Yo un poco el meter la noticia... Lo que no sé Supongo, ¿habrán sido más que cuando Grand Theft Auto? No, lo dudo muchísimo. No lo dijeron, ¿verdad? Creo, pero vamos, estamos hablando... O sea, el meter esto ha sido por lo flipante de la cifra. 19 millones de personas canjeando un juego gratis. O sea, es para que luego se diga, no, pero Epic tal, se merece las políticas, no sé qué, no sé cuántos. Pero luego todo Cristo ahí canjeando el juego gratis. ¿Sabes a lo que voy? O sea, sí que es la verdad. Y me pregunto yo, de estos 19 millones de jugadores... ¿Alguien ¿cuánto? Más aparte de Miguel Molló y yo he jugado? Yo me lo bajé porque dijisteis que tal, ahí lo tengo bajado. Así que yo qué sé. No te quiero quitar la ilusión, pero hoy lo he desinstalado. Hoy mismo, antes de grabar. Yo no me lo he instalado porque soy consciente de que mi ordenador es una patata. Y sería instalarlo, ver el menú, ver cómo me tarda la vida en cargarse la textura y desinstalarlo, porque ya un juego así ya le cuesta a mi ordenador. Pero bueno... El caso... Pero tampoco me no es un juego que diga, hostia, voy a cambiarme de ordenador ya que está gratis. Ni de coña. Pero bueno, cosas gratis a cosas que van a tardar en llegar. ¿Os acordáis que anunciamos la noticia de que iba a salir un nuevo título de 007 hecho por la gente de EO? Y tenemos un poquito más de información al respecto. Principalmente que... va a ser un nuevo Bond, ¿vale? No va a estar basado en ninguna peli. Es decir, van a crear digitalmente, pues a una persona, un nuevo James Bond de cero, que será el prota de este juego, con una historia original, que puede que se convierta en una trilogía, y que si ahora mismo son unos 200 empleados trabajando en el estudio, planean que esto suba a cerca de los 400, porque... pues da la sensación de que la inversión que han recibido es bastante sustancial y van a poder dedicarse a esto fuertemente, así que... Yo solo pido para joder a Anthony, el del grupo de oyentes, y un poco en honor a mí y a Sebastian Vettel, que el nuevo James Bond, ya que lo hace IO Interactive, sea puto calvo como Hitman. Pues oye, quién sabe, podría ser. Ojalá, me encantaría. Veremos. ¿Y sabes con qué también vas a... tener que esperar para poder catar un juego? Cuéntame. Un juego que, bueno, todos estamos esperando, ¿no? Madre mía, Dios mío. Gollum, del Señor de los Anillos. Por desgracia, se retrasa hasta el año que viene. Vale. Warner Bros., hijos de puta. ¿Por qué? Pues porque en resumidas cuentas, pues se suena al carro de que para ellos, la manera de afrontar los negocios, la industria de los videojuegos de cara a próximos lanzamientos, pues va a ser un poco dándole un cambio de perspectiva al modelo de negocio, convirtiéndolo en juegos como servicio. Es decir, ya sabéis lo que esto implica. Si te sacan un nuevo Batman, pues va a ser... Pero de Batman. Sí, o rollo Destiny o cosas así, ¿sabes? O sea, juegos más grandes, a cachitos y, bueno, pues eso, un sacacuartos de mierda. Así que preparad las carteras si os gusta lo que os puede ofrecer esa gente. Yo no seré uno de ellos. Vale, llegamos a una noticia que, sinceramente, no vamos a dar muchos datos porque toca cosas que yo no entiendo. Y que el 90% de... Bueno, el 99% de gente que conozco no entiende. Y precisamente tiene relación con lo primero que comentábamos al principio de los youtubers. Y es que... Bueno, habréis visto la noticia. Las acciones de GameStop se disparan a máximos históricos. Troleada de Reddit, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, el caso. Por lo que se ve, todo esto ha sido como una especie de estratagema para a nivel inversores, a nivel, bueno, toda esta gente que juega en bolsa, pues precisamente han hecho eso, jugar con la bolsa, ¿no? Y lo que se ha hecho pues es un poco hacer la engañifa con las acciones, darle más valor del real que tienen para así poder, hacer dinero cierto grupo, ¿no? Entre comillas. De esto yo he visto la línea... La explicación para tontos de esto, bueno, tú lo lees y sigues sin enterarte, porque todo este tema de, pues eso, de bolsa, de bolsa, de dineros y de demás, o estás metido dentro y entiendes, o se mete ya en conceptos que los básicos que puede entender un cualquiera, yo creo que no los va a pillar. Yo, sin saber prácticamente nada de bolsa, he leído el artículo que ha hecho, ¿quién ha sido? Paula García en Eurogamer, en Eurogamer España, y medio se entiende lo que han hecho. O sea, tampoco entra en tecnicismos porque la chica pues tampoco es broker. No es broker. Claro, pero pues eso, se ha visto que ha sido un poco una medio troleada de Reddit para hacer dinero los que han invertido y hacer perder dinero a lo que ha llamado ella a los inversores en corto, que ella en el artículo explica qué es esto de la inversión en corto. Entonces, si queréis saber algo más, yo os recomiendo que vayáis a la web de Eurogamer en España, que justo hoy ha subido el artículo un poco explicando lo que ha ocurrido. Sí, a ver, yo eso del en corto también lo había visto por ahí, pero al final es eso, es ya meterte en un campo que sinceramente como a mí me la suda y tampoco voy a tener dinero para moverme en todos esos ámbitos, pues vale, sí. Pero que la están yo es que liando. Esto no lo entiendo, ¿eh? ¿Qué? Yo esto no sé cómo va, insisto, pero que las una acción de GameStop el lunes valía 3 euros. Y ahora están a 200. Es que... Es como, joder, de haberlo sabido metí a 30 euritos. Claro, pero es que no quiere decir que tú ahora... Quiero decir, aunque la acción tenga ese valor, falta que tú la puedas vender y te la compren. Entiendo, ¿no? Yo hablo desde la barra del bar, pero... Claro, ¿quién te la va a comprar sabiendo que su valor real es 3 y que este valor está inflado? ¿Sabes? No... O quizás esto lo hacen un poco para que el que compre ahora pague mucho... Pero luego cuando bajen y vuelvan a sus valores normales se den la hostia, ¿no? Y que el que compre ahora por... ¡Hostia! ¿Cómo ha subido esto? Esto es que... ¡Buah! Va a ser cojonudo. Y compre sin informarse, pues eso. Se lleve el guarrazo. Como la gente del Bitcoin y tal, que compran cuando está en la etapa más alta, que hay mucha gente que lo hace, lo compra y luego le viene el ostión. Y quería dar un detalle como curiosidad de esta noticia. De que Elon Musk se ha sumado a la troleada y lo ha hecho porque con Tesla a este hombre le ocurrió lo mismo en Reddit. La gente empezó a invertir en pequeñas cantidades y tal y subió como la espuma. Y es como que Elon Musk ha querido seguir el rollo con GameStop y ha invertido también dinero. El tema es que ha comprado acciones. Yo entiendo que Tesla estaría en una posición bastante diferente a la que está GameStop, que llevamos mucho tiempo anunciando cómo no hace más que cerrar tiendas, recortes, cambios de modelos de negocio, etcétera. Entonces, no sé yo, ¿eh? No es comparable ya, pero me refiero a que él sufrió eso y como que quiso seguir la coña, él también. Veremos, pero al parecer no solo le ha pasado a GameStop, también se ha visto que con BlackBerry, o sea, los móviles estos, ¿os acordáis? Con el tecladico de hace años que están, vamos, al menos... Yo tuve uno. En la calle. Cuando nadie tenía BlackBerry en España, yo tenía BlackBerry. Sí, claro, eso es que eso eran los smartphones, vamos a decir, de la época, posterior a los Symbian y previo a los Androids y todos estos, y los BADA y toda esa mierda, y iPhone. Pero bueno, así está la cosa. Y hablando de compras, de inversiones y demás historias, nuestros queridos amigos, por decir algo, de Tencent, han pillado, pues bueno, una pequeña parte, como quien dice, de Dontnod Entertainment, o Dontnod, o como mierda se llamen, los de Life is Strange y todos estos, vamos. Pues 30 millones de euros que han metido ahí, básicamente. Según dicen, pues van a servir estos dineros para invertir en autopublicación de... Bueno, juegos suyos. Así que lo que han hecho ha sido firmar como una especie de acuerdo de, bueno, de cooperación, ¿no? Con lo cual, pues oye, a ver de qué les sirve. Pero Tencent, el gigante chino, pues eso, metiendo ya las garras aquí en... Creo que estos son franceses, Europa, así que veremos qué ocurre. Y bueno, pasemos un poco también a ya los bloques temáticos y al final del programa prácticamente. Y es, relacionado con Xbox, tenemos que el director de, bueno, el que fue un poco el cabeza pensante de los Ninja Gaiden actuales, Tomonobu Itagaki, pues ha fundado un estudio, Itagaki Games. Y, bueno, aparte también es el pavo, pues que, bueno, de Adora Life, también tuvo sus movidas por ahí de escándalos sexuales y todo esto. El caso, este pavo que es un... Yo recomiendo... A la gente que quiera saber cómo es Tomonobu Itagaki, que busque Tomonobu Itagaki Katana en Google y vea la primera foto. O sea, es el típico japonés flipado. Sí, básicamente. Pues la cuestión está en que en este tipo se ha montado su estudio y lo que ha hecho es vender su culo a Microsoft. En plan, a ver, este tipo... En su momento, con el Team Ninja y tal, creo que era con el Team Ninja, sí. Cuando estuvo con el tema del Ninja Gaiden, pues el primero, el Ninja Gaiden, creo que fue un exclusivo de la Xbox original. Y a raíz de ahí, pues fueron tirando para adelante. Entonces, bueno, que fueron saliendo en otras consolas. Lo que viene este pavo a decir es que, oye, ya que Microsoft está así tan jocosa con el tema de, bueno, de estudios y tal, pues lo que ha hecho ha sido decir que si Microsoft le contactase, que sería un honor para él y que, bueno, le gustaría, pues eso, trabajar para ellos. Obviamente lo que está diciendo es, mira, me he creado un estudio nuevo, quiero hacer... Quiero dinero, quiero inversión, ¿sabes? Eso básicamente es lo que está vendiendo. Así que bueno, veremos qué ocurre. No sé, así está la cosa. Por otro lado, bueno, hemos tenido también nuestra relación de polémica Microsoft con el tema del Live, porque de buenas a primeras, no sé si lo visteis, pero anunciaron una subida del precio del Xbox Live. Y en esta subida de precio estamos hablando de locuras, es decir, si recordáis, hace ya un tiempo quitaron, me parece, la suscripción anual del Live, ¿vale? Entonces, esa suscripción costaba unos 60 pavos. Bueno, según la subida que hicieron momentáneamente, pusieron en los 6 meses a 60 pavos. Es decir, pusieron... ¿El doble? Sí, o sea, lo que antes te costaba un año 60, ahora te costaba 6 meses 60, ¿vale? Bueno, una puta locura, lo dicho. Total, que nada, esto se pone, la gente trina, bla, bla, bla, y obviamente pues no es para menos, ¿no? Menudo subidón, por un lado me estás hablando del Game Pass, tal, no sé qué, unos precios del copón, un servicio muy bueno, no sé qué, no sé cuántos, para de pronto decir, no, pero es que si quieres jugar online, toma hostia, y encima los free to play tienes que pagar también para esto. Bueno, llega ahí un día después, a las horas, y ponen un mensaje diciendo que, bueno, hoy no ha sido un gran día. Un tuit que pone, oye, al final no. Sí, sí, o sea, hoy no ha sido un gran día. Siempre intentamos hacer lo mejor y, bueno, hoy pues nos hemos pasado de la raya. Os hemos escuchado y vamos a revertir las actualizaciones de los precios de Xbox Live. Pero no queda aquí la cosa. Ponen un segundo tuit, que para mí es incluso más importante, que es que, van a replantearse un poco el tema y además han escuchado a los jugadores y van a quitar el hecho de que para jugar a los juegos free to play tengas que pagar la suscripción del Gold. Cosa que dices, tío, es que no hacía falta que pasase esto para que lo hubieses quitado ya. Es que esto no tendría que estar ya. O sea, estábamos hablando hace meses de rumores de buah, van a hacer gratis el Live, tal, no sé qué, con la Series X, tal, que fue que no, y encima a los 3 meses suben la suscripción. Y sin embargo, pues mira, la gente bileando sirve para algo bueno, que es para que no haya subidas y encima para que apliquen este tipo de medidas. Con lo cual, pues oye, para que luego se diga que, joder, que no oyen a la comunidad, al fin y al cabo. Oye, ellos me dieron la patita, se quejaron, o también puede ser la otra, que fue lo que mucha gente pensó. Yo también lo pensé cuando lo vi, digo, uy, qué raro. La típica de vamos a hacer esto está todo programado, sabemos qué va a ocurrir y luego vamos a hacernos los buenos en plan, no, reculamos, escuchamos a la comunidad. O sea, que se les quede esa sensación de decir que os oímos, que somos los amigos de los gamers. Y yo creo que va por ahí que no que realmente lo hayan escuchado, pero bueno, yo qué sé. Una estrategia de marketing más. Sí, así que ya veremos. Y bueno, chicos, Sony... ¿Qué pasa con God of War? Pues que Sony Santa Mónica trabaja en un segundo juego sin anunciar, además, teniendo en cuenta que está trabajando en el God of War Ragnarok. O sea, que tienen entre manos otro jueguiki. No se sabe si es una nueva IP o qué, pero... Pues veremos, porque estas cosas... ya veremos, ¿no? Se dice... Lo que está hablando mucha gente es de que este nuevo God of War pueda ser como una entrega menor, rollo un Spider-Man, ¿sabes? Que sea de menor duración, que no sea tan tocho como el God of War 2018, ¿sabes por dónde voy? No, quizás que no sea un juego que te dure 10 horas, pero que no sea un juego tan fuerte como los otros. Como el... O me pueden hacer un juego puente en plan de... Estoy especulando, ¿eh? De cepillarse... de cepillarse al protagonista Kratos y que ahora el personaje sea, el protagonista sea el hijo, por ejemplo. Hace como una pequeña transición, pero no creo que, o sea, sería un insulto que hagan un juego tan corto de God of War. Que el primer God of War que pueda salir para una PlayStation 5 sea un Uncharted, chicas, que oye, no está mal, ¿vale? O sea, no es un mal juego, pero necesita, o sea, decir, vale, pues me pillo la Play 5 para jugar al God of War este nuevo, en el que voy a ser el puto Kratos lanzando el hacha por todo. Yo no lo vería, o sea, quiero decir, que no lo interprete Atreus, eso sería lo primero, y que sea un juego en condiciones de sus 20, 25 horas, 30 a lo sumo, y un juego hecho y derecho, no. O sea, que el Ragnarok, que no lo toquen, y que si luego hacer un spin-off o lo que sea, ya de cualquier mierda, que, de Filoctetes, por ejemplo, en el universo God of War, que lo hagan, pero. Si algo funciona, no la cagues. Sigue haciéndolo. Si es que si está bien, hasta que la. Pues un poco como Assassin's Creed. Hasta que la fórmula funcione y luego ya veremos si haces 4 o 5 juegos malos seguidos. Pero de momento no tienen por qué tocarlo. A ver, mira. Vamos a ver la siguiente noticia, ¿vale? Los autores de Sackboy para PlayStation 5, bueno, y 4, se les olvidan el titular. Trabajan en dos juegos sin anunciar, incluido un triple A de mundo abierto. Vale, pero es que los creadores de Sackboy son Sumo Digital, que no son first party de Sony. Entonces, no significa nada esto. Pueden estar haciendo el nuevo Sonic All-Star Racing 3, ¿sabes? Por decir uno, que hayan participado antes. Entonces, a mí esta noticia no me dice nada. Y por otro lado, la siguiente es que PlayStation 4 va a seguir viva hasta 2024, ya que Sony ha prorrogado el fin de generación. Esto creo que ya se dijo, pero como que lo han reconfirmado y demás. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que el próximo Horizon va a ser intergeneracional, que van a alargar la generación, que no hay consolas, no se pueden fabricar, están a cuentagotas, estamos en pandemia, lo del God of War Ragnarok va a salir en Play 4 seguro, no sé si estaba confirmado, pero me suena que sí, si no estoy al 100% seguro de que va a salir también ahí, como el Spider-Man ha salido, no sé, yo es que tengo mis sospechas. Tiene sentido esa teoría de que el próximo God of War pueda ser algo menor, y mis sospechas sobre todo de que no vamos a ver títulos full exclusive PlayStation 5 en, al menos first party, en bastante tiempo, por el motivo este, porque van a estar, si tienen problemas de fabricación, si han colocado 3 millones de consolas y saben que este año no van a poder colocar muchas más, y tienen, ¿cuántas llevan ya? 100 millones de PlayStation 4 en el mundo. ¿Tú te crees que van a echar a perder la oportunidad de colocar un juego, no sé cuántos millones, a costa de sacrificar un poco los gráficos? A ver, lo que han dicho es que no prometen que saquen juegos AAA para PlayStation 4. O sea, que no ya, se espere, bueno, que grandes éxitos vayan a lanzarse de cara a la anterior generación. Pero es que pero sí. Lo que dices tú, pero tu teoría sí. Tiene mucho sentido. Es que Horizon va a salir, es que van a seguir saliendo juegos tochos para Play 4. Y por otro lado, volvemos a lo mismo. No hay Play 5. ¿Sabes? Y esa excusa de no van a salir triple S, bueno, como la Play 3 han seguido sacando juegos o la FIFA y basurillas o juegos así menores, o la Play 4 va a seguir haciéndolo, entonces es que es eso, es que tienen que salir juegos que todavía no están ni sacados en Play 4 que son top, el Oddworld Soulstorm, el nuevo Tales of y otros tantos juegos, son los dos primeros que me han venido, pero muchos juegos triple S que van a salir para Play 4, entonces vale, que no suenan first party, pero yo el panorama con Play 5 lo veo, pues eso, poco motivado, sin más, pero bueno. Y por último de Sony, pues una triste noticia, que precisamente del Horizon Zero Dawn, el diseñador, líder y artista conceptual Mike Nash murió a los 36 años, así que, oye, pues una pérdida, porque como hablábamos el otro día con Alexi Layo o con otra gente que, pues eso, fallece joven, pues oye, es una lástima, pero bueno, su trabajo perdurará en los videojuegos, como el de todos estos artistas, ¿no?, que tienen trabajos así públicos y quedan ahí para la posteridad. Así que nada, lo dicho, una pérdida grande. Y ya para acabar con Nintendo, un par de noticias y son de sacadica de polla porque son de ventas. Por un lado, precisamente en el programa este de Hot Factory que hicimos el otro día, de las grandes decepciones, comentábamos algo relacionado con esto, y la noticia de hoy dice que Pikmin 3 Deluxe ha superado en pocos meses las ventas del original de Wii U y ya es el juego más vendido de la saga, ojo, en Japón. Es decir, pues eso, que les compensa refritear, si es que les compensa a tope. Y por otro lado, tenemos las cifras de ventas de el Hyrule Warriors, la era del cataclismo, que a mí me flipó ver que, sí, ha vendido muy bien, 3 millones y medio, pero el hecho de que es el Musou más vendido de la historia. Este solo juego. O sea, bruto, ¿eh? Muy bruto. A ver, a mí ese género no me llama la atención, pero yo sé que me tengo que hacer con él porque es lore. Bueno, porque es canon, que diga. Lore, hasta cierto punto, y ya, no, ya. He leído que... Lore es lore Makumaku, ¿eh? Es lore de aquella manera. Sí. Ya, pero ya por el rollo de la ambientación y el universo de Cataclysm, pues ya eso, eso me tienta. Eso te voy a decir, digo, a ver, el juego, si eres fan de la saga y quieres agradecer el hecho de la maravilla o la obra de arte que puede llegar a ser Breath of the Wild, es un juego que hay que tener. También, pero lo que me echa no para esperes atrás un Breath of the Wild, ya, claro, en Musou. A mí lo que me echa para atrás también es, no sé si lo habrán parcheado o qué, las caídas de frames que tenía y está un poco como lojete en algunos momentos. Yo he estado viendo vídeos y es como, sí, me echa un poco para atrás. Cuando salga la Switch Pro. Ya veremos. Nada, pero bueno, así están los temas, chicos. Y ya está, hasta aquí todo por hoy. No sé, yo sé si tienes una frase que decir. Vamos terminando. Cosas de Chose. It's a rare condition this day and age. Vamos terminando. Pues nada, una semanita más y lo dicho, bueno, realmente no, la semana que viene creo que no vamos a poder por tema eso de horarios, pero lo dicho, ya no lo veréis, ya veréis cuando subimos podcast o cuando no. La verdad es que ahora para haberse juntado dos semanitas, pues hoy hemos tenido un programica de 2 horas, que bueno, más o menos lo habitual, pero sí que es verdad que hoy, no sé si es porque, bueno, horarios y todo esto, estoy un poco más cansadico, pero bueno. Lo dicho, que a ver qué noticias tenemos, a ver si mejora la cosa con las plays ahí en stock y las Xboxes y todo esto, y yo qué sé, y bueno, hablando de todo en general, pues el virus baja un poco y eso, que estamos peor que al principio, o sea que, en fin. Imagínate que hay stock de Play y la siguiente noticia que tenemos que dar es que nos hemos engorilado y nos hemos pillado la Play 5 al final, que yo he cobrado hoy y me quema el dinero. Pues oye, yo qué sé, ya veremos. Y sin más, eso, no sé, ¿queréis aportar algo a las despedidas de hoy? Pues nada, hasta dentro de 2 semanicas, así nadie pilla bicho. Ojo, ojo, que yo esto luego en privado os hablaré, porque mi prima tiene el bicho y creo que mi full familia se han embichado y yo comí con ellos el sábado. No me asusté, ¿eh? No me asustéis nada, que no estamos para disgusto de rey. No, no, luego hablamos en privado. Vale. Pero bueno, eso, que yo esperaré estar aquí en 2 semanas al menos, dando las noticias o contando las noticias al menos que surjan. Bueno, a ver qué tal queda la cosa. Chows. ¿La ITV, nah, dentro... la ITV favorable o no? Claro, favorable. Muy bien, sí me gusta. Pero eso, con ese coche, si es que nada más verlo, el de la ITV se lo quiere quitar de encima. Dice que pasa, pasa. Favorable. Mentira, porque es no, un coche. El coche de Chose es el Fiat Multipla, pero del siglo XXI. Qué embustero, hijo de puta. Es un Kia Soul, tío. No es tan... Yo no diría el modelo Chose. No, a mí me la suda, pero para lo que mejor, gente, es que mira, lo estás pintando como si fuese un coche de mierda, oyentes, de gracia. Lo mejor del coche de Chose es el ambientador que huele a chicle. O a piruleta era, ¿no? No, ya no lo tengo. Ya quien me daba ese... Pues no apte, ahora huele a coche nuevo. Me gusta el olor a coche nuevo también. Bueno. Pues nada, chicos, lo dicho, eso, hemos tenido noticias variadas, las seguiremos dando de aquí al futuro y de momento, pues eso, nos despedimos hasta el próximo programa. Yo soy Adri, señor Solid, y lo dicho, un saludo y un majestuosísimo saludo. Hasta luego.